9. Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos que el Piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empieza a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Vengo caminando la emisora y ¿cuál fue mi primer pensamiento con la ola de calor asfixiante que hacía? ¿Cuál fue, Pablo? Recordar a ese fenomenal conductor que hacía la movida del verano, Juan Alberto Mateico. Bueno, no te puedo creer. Porque fue una asociación de ideas. Vos hacés calor y te acordás de Mateico. No, no, digo, mi pensamiento era, si la primavera arrancaba así, arrancó tarde, ¿no? Pero que será el verano, igual, 35 grados hoy. Fuera joda, qué primavera rara. Porque hace 3-4 noches yo estaba prendiendo la estufa leña. Un frío, sí, un ofri terrible de invierno. Y era un calor abrumador. Aparte, me pasa eso que no puedo dejar de sentir que soy lo mío, supongo que lo de otros también, pero hablo por mí únicamente. Es un pardaflorismo atroz, ¿no? Porque estoy hace días diciendo, loco, que venga el calor, quiero que vengan los calores, quiero irme de acá. Un día, por ejemplo, tempranito de radio 5:30, viste que todavía hay sol, poder ir empezar a disfrutar de esos placeres de vivir en Solimar. Claro. Una playita, ideal para llevar al Botija, padre. Ideal para llevarlo al Botija, exactamente, para ir en familia, tomar un mate a la tarde, la puesta del sol. Y vino el calor del sopetón y ya no me gusta. Ya quiero que se vaya el calor. ¿Pero por ya qué? Por esa cosa de pardaflorismo, viste, que no me sirve nada. ¿Qué me conturci? Qué desgracia. No, como ¿sabes lo que pasa? Es demasiado. Para los uruguayos estos cambios bruscos es demasiado. ¿Cómo nos educan, no? Es un país subtropical, con climas templados, estaciones bien marcadas, que se van diferenciando, ¿no? La penillanura suavemente ondulada. Y estas cosas bruscas que de repente te van cagado de calor como hoy, la verdad que me abruman, ¿eh? ¿Será que está cambiando? ¿Serán los satélites rusos? ¿Será que está cambiando el clima, que las manipulan? Para mí es genial el calor, ellos. Perdóname que te diga. Yo qué sé. Está. Cambia el estado de ánimo. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Te voy a decir lo que en verdad. El punto de inflexión que me frustró. No tengo bermudas. Vos sabés que es terrible, ¿no? Entonces, y la llovineta aparte concentra el vaho dentro de. Era hoy el día de la bermuda. Era hoy el día de la bermuda. Si hubiéramos hablado antes, te acompañaba. Pero es así. Era hoy. Ya lo perdimos. Como bien nos sacó Salvador Banchero, el día de la bermuda. Para arrancar con la bermuda era hoy. Sin pasar por. Porque yo, por ejemplo, le cuento una cosa. Por mi ansiedad, y soy bastante acolorado, soy de esos tipos optimistas respecto del calor, ¿viste? Porque yo soy loco que lo ves en el estadio un día de primavera que hace mucho frío. Que todavía hay un sol, pero engañoso, y ya arrancaron con la remera y la bermuda. Sos de los adelantados. De los adelantados. Esta vez no, la llevé bastante bien, claro, como tengo reuniones de trabajo, cosas de la agencia, uh-huh. a veces después venir acá para la radio. Pero hoy, en un día particular, hoy me dediqué solo a la radio. Desde la mañana, hasta dije, hoy es un día para la radio. Muy bien. Llamé a la agencia, que estuviera todo bien, mandé un mail, estuve, por supuesto, al teléfono, por si surgía cualquier cosa, pero un día tranquilo, me dedico a la radio. Y ¿tenés un cuarto que haga de oficina? Me pongo gorrito. ¿Que haga de oficina en tu casa, no? Tengo, tengo en mi dormitorio un pequeño espacio y estoy modificando el garage. ¿Para hacerlo? Para hacerlo, que yo le puse las bibliotecas y las pinté de blanco, y ya tengo los libros instalados. Por la duda, viste, si van malos negocios y tengo que cerrar el boliche, me atrincheron los animales. Atiendo desde allá, acá. Obvio. El Uruguay que está preparado para todo. Para el gran crecimiento o para la necesidad. Puro decir, bueno, sí. Así como Larson. La agencia funciona en casa. Larson puede tener un duplex en el World Trade Center o puede tener. Exacto. El garage. De Lago Mar, tranquilo. Exactamente, tranquilamente. Perdón, quiero decir una cosa que acá nunca dijimos, porque hablamos desde pie. Bueno, entonces no. Hablamos muchas cosas. Quiero decir que la mejor agencia del Uruguay es nueva, prácticamente desconocida para las grandes masas. Y si usted tiene una empresa, tiene una marca, quiere publicitar, quiere vender más lo que sea, ¿por qué no llama a Larsen? Exactamente, llame a Larsen. Larsen es la agencia de mi amigo Gonzalo Giravide. Muchas gracias, amor. No, ojo, es el Larsen, Lervi y el Laud. Sí, pero tal. Exacto. Pero quedamos con Larsen. ¿No? Larsen, para que la gente. Porque yo digo, pucha, ¿no? Si hablamos de los eventos que hace el tío Aldo, ¿no? ¿Por qué no decir, che, si querés vender más, pero no lo hago por vos, ella? Ah, ¿no? Lo hago por la gente. No. Por no, ese empresario no. que está contando peso por peso a ver si las cuentas le dan. Totalmente. ¿Por qué sufrir si sabes que puedes vender más? Perfecto. Publicita tu marca con Larsen. Qué grande. Ella, ya que hablabas de Larsen, una pregunta. Te interrumpí, ¿vale? Que se me vino hoy leyendo un artículo de Bla, de una agencia que está como muy de moda, que es la agencia más cool dentro de lo cool, que se llama Mother. Sí, una agencia inglesa, Mother. Que tiene la sede en Buenos Aires, Latina, que se llama Mother. Ah, tiene, sí. Que parece que hizo una jornada que organizó el círculo de la prensa del Uruguay en el Solís hace un mes más o menos, y que fue colmada las instalaciones, porque hablaba de, sé que es como la agencia que trabaja poca gente, que todos se conocen entre todos, que es como muy creativa, muy cool. Qué ambiente de la publicidad también, ¿no? Sí, un ambiente particular, ¿no? Raro. Sí, raro. Es como una lucha a ver quién es más raro, aparte, ¿no? Sí. Eso, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Sí, es un ambiente de gente que... Eso es una cosa rara de la publicidad, cuando entras a las agencias, ves a la gente vestida y más o menos como empieza publicitaria, ¿viste? Se empiezan como a mimetizar. A mimetizar, a creer lo que venden, es algo increíble. Pero bueno, supongo que no hay otra manera. Pero lo de Mother yo te preguntaba, porque como que la empresa resaltaba mucho de lo de la creatividad. Claro. Yo decía, pero en realidad todas las agencias, o hay agencias que son más como buques, más de cuentas y no tanto a campañas creativas. O si una empresa apunta a una agencia así, ya le da la carta de que le van a hacer un aviso medio loco que va a ser efectivo. Bueno, lo que pasa que es todo un tema. La creatividad es el corazón, el centro del negocio de las agencias. Lo que pasa que en Uruguay, tradicionalmente ha sido el tráfico de medios, o sea, la planificación y el trabajo de medios lo que ha sustentado económicamente las agencias. No se ha tradicionalmente cobrado por el trabajo que es exclusivo de las agencias. Porque claro, ahora vinieron centrales de medios. Entonces las agencias se vienen interpeladas en su rol. Y hoy, más que nunca, es la creatividad, no hay duda. La agencia de medios para la gente que no sabe qué es. A ver, vamos a entenderlo. No es que las agencias de publicidad, o en realidad quienes mueven la publicidad, que son los anunciantes, inviertan dinero, digamos, en que la tanda sea entretenida, divertida... No, no es que tengan un fin cultural en sí mismo. Lo que ocurre es que se ha demostrado que la creatividad es un buen negocio. ¿Por qué? Porque una cosa creativa, que no sea una cosa totalmente loca que no tenga nada que ver con el producto, pero que sea creativa y que sea pertinente a lo que es la identidad del producto, se tiene que repetir menos veces para ser recordable. Uh-huh. Entonces, gastar menos plata en segundos, claro, exactamente. Básicamente es eso. Igual yo creo que a veces se confunde un poco el tema, ¿no? Porque muchas veces el tema de esa cosa creativa, multiloca, a veces no está cumpliendo realmente el rol que busca la marca, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, que sí. Es decir, vos, escuchame, yo vendo leche. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo que yo tengo que hacer es vender leche, o sea... Claro. si vos querés hacer una película, hacela, pero no, no me hagas la película con la leche, ¿no? Sí, que la gente la vea. Digo, y no sepa porque a veces que me parece que hay, no sé, yo no entiendo de lo que veo por afuera porque eso me interesa, sí, el tema, pero como un simple y observador. Y bueno, la clave de la cosa es que sea algo pertinente a lo que, claro, a lo que es, que sea algo que lo que se llama, que construya marca, que vaya dotando en el tiempo de determinados valores a la marca, porque en definitiva lo que hace la publicidad es tratar de generar algún vínculo entre tu experiencia de vida, si sos parte del público objetivo que va a consumir ese producto, y el producto. ¿Para qué? Para que cuando vayas a la góndola, vean, los productos son todos iguales. O sea, compiten entre ellos, digamos, químicamente o físicamente, son iguales o muy parecidos. Lo que hace cierta diferencia es la publicidad. ¿En qué sentido? Es decir, uy, ¿qué agarro? ¿Qué elijo? ¿Este o este otro? Y este me habló de manera más simpática y no me trató como un boludo. Me consideró un tipo un poco inteligente. Sí, o me tengo hizo un buen recuerdo. O la publicidad me hizo creer que por más que sean iguales, este es más sano. Ponele. Sí, por ejemplo. Me convenció también de que sí, es más sano. Determinado tributo. Sí, claro, yo no sé de químicos, sí, pero la policía sí me dijo que era más sano. Sí. Y el tipo de esta marca que me dijo que era más sano, le creo más que al tipo de la otra marca que me dijo que era totalmente, más sano. Totalmente. Y en realidad son iguales de sano. Exactamente. Y ese punto, bueno, recién planteabas, es como una clase educativa de publicidad esta, porque es una pregunta que yo me hago muchas veces y que no tengo idea. Este programa es genial, vos da para yo todo lo que te pueda responder sin perder cliente te voy a responder. ¿Por qué ahora? La agencia de medios hace no mucho que existen, pero ¿cuál es la? Yo, por ejemplo, alguna idea tengo, pero supongo que muchos oyentes no, porque no están en la cuestión de los medios. Cuando yo soy una empresa de refresco cola, sí, fabrica cola, y digo, bueno, quiero que mi empresa la maneje Larsen, ¿y la agencia de medios qué función cumple? La agencia de medios trabaja exclusivamente el tema de medios. En realidad, la agencia, o como se le llama, las centrales de medios, son son como en, yo los considero, parece un disparate lo que digo para algunos, ¿no? Economistas, yo aclaro que no sé mucho de términos económicos, pero yo los considero como un negocio financiero en realidad. Lo que hacen es comprar muchos minutos a los medios o muchos centímetros en los periódicos y demás, y luego, digamos, los revenden, ¿no? O sea, entonces consiguen buenos precios. Eso básicamente lo que hacen. Pero eso lo hacían las agencias también y demás, y lo siguen haciendo las agencias. Lo que pasa que los clientes han venido prefiriendo separar en partes, desmontar en partes el negocio, y es una manera en que ellos sienten, y probablemente sea cierto, tener más control sobre inversión, ¿me explico? También pasa que una gran empresa no tiene todos sus productos en una agencia, sino tienen... Ocurre también. Eso, a mí, cuando yo me enteré, por ejemplo, eso me sorprendió abundante. El diario El País tiene dos agencias, hasta donde sé, tal vez tengan más. Pilsen tiene más de una agencia, creo, ¿no? Después también hay, claro, después también hay en realidad Pilsen no, es en Fábrica Nacional de Cervezas. Tiene, claro, mil agencias. Porque tiene mil marcas también. Tiene muchos productos también. Tiene muchos productos. Tiene todas las cervezas, o casi todas. Y Pepsi. Y Pepsi, claro, tiene muchos productos. Y después tienen también, contratan concretamente para activaciones, promociones, algunos de otras agencias chicas y demás, ¿no? En fin, Che, le mandamos un abrazo a todos los publicistas o que trabajan en la agencia de publicidad, que sé que muchos escuchan Segunda Pelota. Ahí está. Y quiero mandarle un abrazo grande. ¿Y la central de medios también? En Cuatro Manos, en Initiative, en otras más son... Quiero mandar un abrazo grande a todos los estudiantes de arquitectura, que me enteré que muchísimos nos escuchan y que hasta ayer tenían plazo de una entrega de no sé qué, y que estaban al mango los talleres, la mayoría escuchando Segunda Pelota, Escuchando Segunda Pelota, bien. Lo cual, porque el hombre de arquitectura tiene como esa onda. Que te escuche la gente de arquitectura es distinto a que te escuche la de, no voy a decir qué, porque no quiero perder cliente, como dice el ¿no? Y tiene, bueno, ya que estamos hablando de Central de Medios, le mando un caluroso saludo a uno de nuestros escuchas, Aldo Alfaro, de Media Office, que es la Central de Medios asociada a Larsen. Larsen. Que trabajamos juntos, gran profesional y gran persona. Recuerden ese nombre. Les digo, no voy a insistir porque sé que a vos no te gusta esto, de que hable tanto de tu agencia, sí. Pero prefiero que hables vos a que hable yo, porque ganan más credibilidad. Así funciona la cosa. Bueno, fue lo que quedamos antes de arrancar. Fue lo que quedamos antes de arrancar el programa, ¿no? Exactamente. Che, Por algo te estoy dando. Bueno, estoy en una murga. Estoy dando la mitad de mi sueldo. Estoy cumpliendo mi sueño de ser parte de una murga, Sí, ¿cómo? Lo quiero anunciar. Qué tremendo. Vos sabés, cuidado con eso, Jorge. Te lo voy a advertir como amigo. Cuidado con el cumplir esos sueños. ¿Por qué? Vos sabés que yo desde estos mismos micrófonos en una oportunidad dije, pero ¿por qué, no? Un tipo tan enamorado de algo no se integra ese algo definitivamente. Claro. Hay amores que son para ser platónicos. Que es mejor siempre tenerlos ahí. que es mejor no concretar, que nunca se vuelvan reales. ¿Pero por qué decís eso? ¿Por qué decís que me puede frustrar? Porque tú ves en la murga un mundo de fantasía, de color, como si las letras fueran reales. Sí, señor. ¿Verdad? A ti te canta una serie de bancarios o empleados de oficina que ahora se pintaron un lagrimón y que prende que las luces de febrero en el tablado y empiezan a volar y a volar como pájaros libres. ¿Y tú crees en eso? Te voy a interrumpir. Y yo no quiero que ese pájaro se caiga y se muera en la calle. Te voy a interrumpir porque ya arrancaste definiendo la murga despectivamente. ¿Por qué? Porque le metiste ya pusiste como en la forma que dijiste. Pero hay gente que empleados de oficina. ¿Por qué? Como diciendo, no tengo nada. No sea lo que. Tengo más prejuicio con los murguistas que con los oficinistas. No fue feliz. ¿Pero por qué? Bueno, ya empezaste a venderlo. ¿Ves cómo te negás a ver la realidad? Viví la fantasía de la murga. No te hagas murguista. Pero ese es tu problema. Te hagas murguista porque vas a quebrar tu corazón. Ese es tu problema. ¿Sabes cuál es tu problema? Yo no te quiero ver sufrir, Jorge. Ese es tu problema. Tu problema es que siempre buscás quién está atrás del disfraz o atrás de la pintura o atrás de. ¿Querés encontrar el problema en todo? Sí. ¿Querés ver el problema del tipo que está atrás del disfraz que está cantando una despedida? Sí. No te quedás con la despedida, no te quedás con el disfraz, no te quedás con la pintura, ni siquiera con el tipo, te quedás con los problemas del tipo. Sos incapaz de disfrutar la despedida de la murga porque estás pensando, no, pero en realidad ese es un cagador. Y yo no puedo creer que se conviertan en palomas que vuelan y vuelan en febrero. No, y Momo, ¿quién carajo es Momo? A ver, que me traigan a Momo. Hay mucha fantasía. Pero ese, el dios Momo es. Que te traiga Momo. ¿Pero qué? No puedo creer. ¿No te crees que el dios Momo tiene tiempo para atenderte a vos? No puedo creer en él. Que te va a atender a vos, pero escuchame una cosa. Joder. No logro creer en el dios cristiano, el dios católico, que tiene una empresa de marketing gigantesca como la Iglesia Católica y seria, vendiéndolo, y crees que crean en el dios Momo. Que viene un dios africano. Un dios africano que viene 14 oficinistas pintados a decirme, no, por favor. Dios ¿dónde Momo, les atiende el dios Momo? En el bidón de aguacame que tiene Dios la oficina Momo, está el dios Momo. Africano? No sé. ¿Y por qué es el africano para tirarlo bien abajo? No, está vinculado a Dionisio. Ah, para vinculado al dios griego. ¿Con tirar abajo? No, Jorge. En parte, sí, el claro. ¿El dios Momo no está vinculado al dios griego Dionisio? No tengo ni la menor idea, papá. Pero no me interesa. Ese es el problema. No analices todo, oye. ¿Qué me importa vinculado a qué está el dios Momo? El dios Momo es dios Momo y listo. Jorge, no te quiero ver sufrir. Déjame ser a mí murguista. No seas vos murguista. No sufras. No vivas ese desencanto. Mirá lo que me está, vos te das cuenta, me decís, no está vinculado a Dionisio, me decís Dios Momo. ¿Pero a quién le importa si está vinculado a Dios mío? Si es africano o es de raíces. No te importa. No me interesa. No me interesa si el que canta la despedida es oficinista, empleado público o junta. No me interesa. ¿Y cómo vas a vivir con esa falta de compromiso? Es de la mitología griega, ¿eh? Ah, sí, claro, sí. De Dionisio, o dios Baco en latín. Momo quiere decir burla o culpa, en latín Momo. Era el dios de los carnavales, que en la época que de la, digamos, me hiciste quedar ronco ya. ¿Te das cuenta? Me haces calentar. Mejor esto, mejor que quede ronco acá y no con una mura de la. Pero cosas. Si ni siquiera me dejaste terminar de decirte el cuento. Yo dije que iba a cantar. A ver, no. Dije que. ¿Qué salió, utilero? Ayer fui al ensayo de Agarrate Catalina. Siempre existe siempre. ¿Y por qué con la murga más? A ver. Porque la ganadora, la cura. Es fácil, parece, ¿eh? Porque Rafa Botero labura conmigo y trae la Catalina. Si hubiera sido de curtidores de hongo. Hubiera... ¿Vos trajiste acá a trabajar a Rafael Botero para lograr salir la Catalina? Es enfermizo. Es enfermizo. Lo que has hecho de un valor como la amistad. Sos un travestido de la amistad. Mirá. Bueno, escúchame. Y saben que. Soy el que pasa no, el cartelito. Que te veo entusiasmado. Soy el que pasa el cartelito del. No, el que da vuelta. Sí, sí, sí. No. Yo, ahí me mataste el boom. Ya le pasaste. El que pasa la letra. Es brava esa, ¿eh? Muy brava esa. Hay que llevarla. No es fácil. Aparte, los Cardosos escriben largo, ¿no? No, es que... no, pero aparte no es que vuelven. No son como los papiros de. No repito. La despedida es espectacular esta, ¿eh? ¿Quién la pasa? Piñerúa. Ah, Jorge, pero es demasiado poco para vos. No, yo con eso ya estoy, vos. Con eso ya estoy cumplido. Cumplí mi sueño. ¿Y la podés leer? ¿La lees a trasluz, a través? No, porque me pongo... No, la veo y con teleta. Estoy aprendiendo, estoy buscando la tele. ¡Opa, pará! Fue mi primer... ¿Ayer fue mi primer día? ¿Y estuviste haciendo eso todo el tiempo? No, al final nada más. Y le quiero agradecer, porque la verdad, esta oportunidad que me han dado... A toda la barra ahí. ¿Te das cuenta, ella, que la, agradece ser un pasacartel? Que en un canal lo hace, el, es el peor cargo del mundo. O sea, claro, está a pasar el cartel y después está junto a los cables, que es el segundo cargo peor de un canal. ¿Te das cuenta de eso? Es verdad. Vos, pero está, no vos, ¿por qué me roban la ilusión? ¿Vos qué pasa conmigo? Le digo que estoy contento. ¿Sabes lo que son ustedes? Ustedes están frustrados con la vida. Ustedes no... Les digo que de disfrutar una despedida, usted dice, no, que no, le buscan el poder. Le digo que estoy contento porque paso el cartel y usted, ah, pero es lo peor que hay. ¿Y a ustedes qué les gusta? ¿Qué los hace felices a ustedes? ¿Sabés qué son los murgueros? Me dice el Salva. Son 14 borrachos travestidos buscando una excusa para llegar tarde a sus casas. Genial. ¿Y eso habla mal de ellos? ¿Está, ¿los sí, está elogiando supuesto. O los está...? No, perdón, habla mal. ¿Quieres decir, se está elogiando o los está insultando? Pero, con él? Tarde, no, pero vos tenés toda tu escala de valores. No, pará. ¿Qué decís? Carajo los hace felices a ustedes? Yo te digo... ¡Amargo! Yo te digo, este tipo es un murguista y te parece malo. Te digo, este tipo es un oficinista y te parece horrible. ¿Cómo es la cosa? Claro. Tenemos a Rafa Cotero metió... ¡Rafa! Sí, ese, ¿cómo te va? Rafa, ¿todo bien? Vos sos un tipo, yo te quiero mucho, ¿sabés? Pero me parece que lo que estás haciendo con Piñe no corresponde, vos. Pará, porque yo... No corresponde, necesitas un pibe que dé manija, que dé vuelta al coso de los papeles, conseguí cualquier pibe por pero ahí. Pero yo le estoy diciendo que estoy... A un tipo de... Pero para lo agarrás, no voy a decir tu edad, Jorge, pero andás más cerca de los 40 que los 30. No, todavía no. Bueno, estás entre los 30 y los 40. Sí. No sos uno de los futuros murguistas, para ser un pibe que está ilusionado con el... Yo, para mí yo te están tomando el pelo. Pero vos sos un amargo... Rafa, perdóname, no sé por qué te... ¿Por qué lo llamamos Rafa? ¿Vos tenés idea de qué estábamos hablando? No, ni la menor idea, pero más o menos me imagino, y igual le digo a mi amigo Gerardie, que él está viendo la mitad de la ecuación que puede ver un outsider. Yo te invito ese a un próximo ensayo, hoy o cuando quieras, para que vos observes la felicidad que le produce ese acto a Jorge Piñeiro. Sí señor. Porque está, es cierto, lo estamos pigiando, ¿viste? Lo estamos tratando como un botija. Pero o igual, sea, igual. Un poco se lo basurea, se le dan órdenes contradictorias, se le dice subí, bajá. Dale más rápido. Alcanzame esto, mirá la cagada que estás haciendo, no ve que otra parte. Un poco de cierto, uno lo ve afuera y parece que se lo estuviera agarrando de pinta la botija. Pero si vos ves la cara de ilusión que tiene el gurí, digo... Compensa. Rafa, pero ayer porque fue la primera vez. Yo quiero ver a los Cardoso el día que le pegue el tirón este medio ansioso y le rompa el papel, por ejemplo. Que es una cosa que amerita la expulsión definitiva de la murga. No, me muero, eso no me importa. Mirá que ayer se le advirtió, le dijeron un par de componentes, le dijeron, no te excites. Esto es una cosa ahora y otra cosa es el 25 de enero cuando estaba 2 días del desfile. Donde la cagadita que te mandaste, que corriste un poquito mal la letra, te la mandaste el 25 de enero y te agarran media murga a los piñazos. O sea, ¿viste cómo es? Ya. Aparte, yo sé que de repente la murga te canta mal una despedida en la vuelta final y la culpa de quién es, de que pasó el cartel. Sí. La culpa del muchacho que pasa al burro. Claro. Pero está, igual quiero reconocerle, porque tiene un don para eso. Ah, sí. No sabes. Yo lo trato bueno de ser el mejor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el pasador de cartel? ¿Cómo es el...? ¿Tiene un nombre esto? El título. El cartel, la herramienta, sí, tiene un nombre que se llama burro. ¿Burro? Sí, burro. Que cualquier murguista sabe de lo que estamos hablando. Es una especie de bastidor con un rodillo arriba y un rodillo abajo, donde se cuelga el nylon con la letra de la murga. Entonces, si vos girás del rodillo de arriba, se va extendiendo la letra y si del de abajo se va recogiendo. Y Jorge, vos sabés que no solo que tiene un don y un talento... Ah, loco, sino como lo diga vos, Rafa, que grande, sos... ¿Cómo? Una actitud muy grande. Y aparte, innovó, porque no sabés lo que hizo ella, que fue maravilloso. Yo nunca lo había visto. Mejor en lo mío, ¿verdad? ¿Cómo claro, me estás diciendo que el tipo tiene que pasarle una cosa un rodillo para cosa de este y me dice que innovó? No, le tomes el pelo a Jorge públicamente. No, ese. Vos sabés que hizo, que yo no tengo muchos años en carnaval, pero nunca había visto, le aplicó el sistema karaoke al burro. Sabés que hacía, no solo que iba renglón a renglón para marcarte exactamente lo que vos tenías que cantar. Iba señalando. Te iba señalando sílaba a sílaba lo que tenías que decir. Sí, señor. Pero de espaldas en la murga, él se despreocupó por mirar la murga. Lo único que atendió fue el burro y la letra de la retirada, ¿entendés? Rafa, escúchame, siento que es como... Yo sé que si anulo al 10 del equipo rival, ganamos. Esa es mi función. No me importa la murga. Yo sé que tengo que señalar dónde va mi parte y ustedes se dedican a lo suyo. Vos te encargás de hacer los cuplés, de hacer reír a la gente. Porque somos un equipo, la verdad, no sé, Rafa, vos qué pensás. Y ahora decís, somos un equipo, sos un descarado. Somos un equipo. Fuiste a dar dos vueltas, manija, ¿cómo se hace parte de la Catalina? Somos un equipo. No, el zurdo que te emociona con la retirada, el Rafa que te mete la carcajada, el Yamandú, el diálogo, la muchacha, mis amigos. Y vos das vuelta de rodillas. Y yo me encargo de dar vuelta de rodillas. Ese es mi equipo. Pero aparte que no solo que somos un equipo, sino que lo somos en pie de igualdad. Porque Jorge, es lo que yo te decía ayer, es tan importante lo que hace vos, como lo que hace el zurdo Decio, que te canta una canción en el Teatro Verano, 5 minutos solo y la cuelga en el ángulo, pero es lo mismo. Porque todo es todo, Rafa. ¿Quién le pasó la letra al zurdo Decio para que se acuerde de cantarla con seguridad en el Teatro Verano? Claro, Jorge Carlos Piñerúa, el que maneja el burro en la Catalina. Puede decir que en el momento, por ejemplo, de mayor inspiración, cuando el cantante está emocionando a 5.000 personas en el Teatro Verano, él se está imaginando el movimiento de tu brazo. No se va a olvidar más. De Piñerúa dando vueltas y ese rodillo que gira va a ser como la imagen que lo va a sustentar a él artísticamente. ¿Qué motivo? Lo que sí te iba a decir, Jorge, ni bien termine el programa, te vayas hasta el club porque la verdad es que pedimos unas empanadas y eso, y yo me olvidé de llevar la bandejita con los restos para la cantina. No, pero yo te la llevo, tranquilo. Y con los vasos de cerveza y eso, y después, ¿viste? No, escúchame, Rafa. Rafa, somos un equipo. Voy y ya te limpio ahí el lugar, vos, no pasa nada. Está, Rafa, no puede ser lo que estás haciendo, lo estás engañando al tipo. No, estás viendo la felicidad que tiene. Le estás haciendo llevar empanadas y barrer el local. Una parte de un equipo, somos un equipo, y eso me están pidiendo que te limpie las empanadas. Él las paga y él las hace el mandado, pero yo lo invito. O sea, y lo hago comer de la misma empanada, ponele, le trajo media docena de empanadas a Tabaré Cardoso, y comió tres, y las otras tres, las que sobraron, las mitades que dejó Tabaré, yo le dije, está, Jorge, te la puedes llevar para tu casa si querés. ¿Entendés? No. Sí, re buena onda, y ahí fue buena onda, porque claro, como dice vos, si querés llevarla para tu casa, lo que sobró, llevar. Tres medias empanadas, Jorge. Pero tres medias empanadas que comió Tabaré, el director del equipo, de mi equipo. Rafa, te mandamos un abrazo grande. Una consulta antes, Rafa. ¿Cuánto tiempo demora el que pasa el burro para que ya no tenga más trabajo? Es decir, que la gente aprenda las letras. Esto que pasó Jorge ayer, la semana que viene ya no se lo necesitaría. Ah, entonces una semanita, está perfecto. Pero ¿qué pasa? La semana que viene empezamos con los cuplés. Y ahí de vuelta. Suma trabajo. Pero ponele que a reventar el 10 de enero, 15 de enero... Lo que hace él ya no le importa, o sea, ya no tiene lugar en la murga. Está igual, no está, porque el dinero está, pero se generó ya el vínculo está, pero claro, es mi parte. Es tu parte, termina. Es mi parte, yo soy consciente, que no soy la figura. Sé que estoy en el montón, pero... Rafa, te combino por lo menos para ese momento, 10 de enero más o menos, dentro de tus actividades y tu gama siempre de ofertas laborales que tenés, que sos una especie de gallito Luis individual... le consigas algún laburito capaz que de, por ejemplo, fíjate cómo anda la cosa de Kipier Cencerro, porque yo le veo a Jorge, le veo, sobre todo es un tipo que lo que tiene es ganas, ¿viste? Es aplicado, muy aplicado, pero aparte... Además es bueno eso porque es un tipo, Jorge, por su característica personal, que se entusiasma mucho y demás... No es para tenerlo mucho tiempo en una misma tarea, ¿no? Claro. Irle variando ahí. Porque es un poco disperso, ¿viste? Es un poco disperso. Claro. Entonces le pones otro atractivo y él se va entusiasmando. No, pero por eso alguien lo puede ver como un acto de crueldad de mi parte, pero que yo le diga, andá hoy temprano y limpiate todo el club, pasale un paño de aguacanes. Para mí, glorioso. Barrete, juntate las empanadas que quedaron tiradas. Fíjate si alguno de los utileros no dejó el resto de comida, no sé. Para mí es glorioso esto, que me empiezas que me llamen y me empiezas a mí, que recién entonces, empecé que vaya a limpiar el coso. Es lo más. O sea, capaz que le estoy abriendo una oferta laboral para él, ¿viste? Claro, también, sobre todo. Viste que la murga no se encariñe con él, como quien se encariña con un perrito Son esas cosas las que mantienen realmente vivo a Jorge, ¿no? Más que oferta laboral, yo llamaría oferta espiritual, ¿no? Una oferta espiritual que a él le dé la posibilidad de sentirse de alguna manera partícipe de un fenómeno artístico, sobre todo popular en general, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que rescato es eso, que lo hace y lo hace muy bien. Y por suerte la murga lo está valorando hasta ahora, ¿no? Gracias, Rafa. Bueno, bien, qué placer. Bien. Un abrazo, Rafa. Chao. Arriba, chao, Mario. Aparte estaban hablando dos grandes de la murga, ¿no? Sí, increíble, ya me Rafa Cotero y yo, que sé qué pasa en la letra. Sí, sí. Dos grosos. Acá escribió Miguel, que fue utilero de Contrafarsa 4 años y lo mejor era pasar letra con el burro, ahora soy murguista, y dice, yo fui el mejor pasador de burro de todos los tiempos. Bueno, está pintando... Perdón, ya tengo ofertas de Demi Murga para pasar la letra en Demi Murga, ¿eh? La pucha, loco. Qué carrera, sí, estoy haciendo un carrerón con eso. Estás haciendo un carrerón del pasador, sí, de burro, sí, sí, increíble. Sí, sí. Está buena, bueno, esa, ¿eh? Y tenía otra cosa para comentarles, pero no recuerdo. Pablo, ¿algo tenías para decir vos? No. No. Sí, va, si tenía algo me olvidé. Pero algo tengo que decir después, pero dale vos. ¿Todo esto es? No. Ah. Sí, hoy prepárate. ¿Cuántos metemos hoy? Héctor Cincunei juega hoy. Cincunei, mira, Cincunei. Muy bien. Bueno, nada. Yo alguna cosa sobre. Nada, me tenía notado, pero no nos vamos a meter ahora en política. Simplemente Cristina Kirchner, ¿la vieron en la tapa de los diarios hoy? No vi nada, sí, no. La vi. ¿Qué hizo? Cristina Kirchner dijo que. Armó un proyecto, no solamente dijo, sí, ojo. Presentó un proyecto de reforma política. Que incluye, yo no sé en detalle en qué consiste el proyecto, porque es interno hasta los partidos, ¿no? Consiste, no, creo que es una reforma de índole electoral que busca, sí, emular el sistema político uruguayo, y para eso llevó FODES, llevó listas. En la conferencia de prensa, Cristina Kirchner presentó dos listas, en la conferencia de prensa que hizo en la Casa Rosada, la de la 609 y la de la 90. Son los de Mujica, ¿sí? No viene por acá la mano. Dijo que eran coloridas, alegres y divertidas las listas. Sí. Y dijo también que, como muchos editorialistas, recuerdan que hace pocos días mencionamos una nota en La Nación, y demás, como muchos editorialistas de los diarios argentinos, en estos días están alabando muchísimo el sistema. Que vos nombraste una nota de La Nación. Exactamente. El electoral uruguayo, el sistema electoral en general y el sistema político. Dijo que ella está de acuerdo en muchos de estos editorialistas que lo han denominado como fantástico, y que ella también cree que los uruguayos son fantásticos. Así nomás dijo. Y que por eso está presentando esta reforma. Qué grave. Y habló de las listas, que están muy lindas, muy coloridas. No sé cómo son las listas en Argentina, pero sé que son. No son las colores. Bueno, en fin, no sé. No, pero estaba bárbaro ver a Cristina Kirchner con dos listas con la cara de Mujica, ¿no? Sí. Dando una. A little help from my friend. Mujica es un crack, ¿no? Porque en realidad es un crack, porque. Le dice que son tremendos patoteros, cosas, y eso le dice que es divino. Qué fantástico. Sí, es increíble. No era esa cosa más. Es esa cosa que tienen los viejitos, ¿no? Que despiertan simpatía, ¿no? Son capaces de hacer una crítica y despiertan simpatía. Sí. ¿Qué almorzó hoy Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y qué almorzó Mujica? ¿Qué vas a hacer? No me digas. Pasta. Hoy es un día para comer pasta. Hoy es 29. ¡No! ¿Y no nos mandaron gnocchi de la especia? Sí, claro, que nos mandaron. Y si llamamos de vuelta y pedimos más. Bueno, llamá y pedí más, entonces. Hoy es 29, es día de ñoqui. Si eso significa un día de la especia en familia, porque si un 29, si no pensás en ñoqui y la especia, es que tenés un problema para compartir, ¿no es cierto? Un almuerzo, una cena, un jueves a la noche, o un almuerzo ideal para la familia, unos exquisitos ñoqui de la especia. Elaborados en base a papa, son un clásico, un plato de culto ya. Tenés también varias otras variedades, por ejemplo, ñoquis de papa y albahaca, ñoquis de papa y espinaca, ñoquis de papa y morrón, ñoquis de papa y calabaza, todas esas variedades tenés. Y de papa, de verdad, ¿eh? ¿Sabés que la especia yo la recuerdo como los domingos de día lindo, ir a la especia a comprar la pasta, comer y después agarrar los cartones de la parte de abajo de la especia para ser los jugadores del taquiti? O el tiquiti, claro. El mejor cartón para el tiquiti. Claro, pues un cartón grueso, ¿no? Cartón grueso, pero flexible al mismo tiempo, sí, es ideal. Sí, sí, sí, y acordate de la moneda abajo del plato, ¿no es cierto? Los 29. Tradicional, que hay que hacerlo. Sí, los ñoquis están pronto, solamente tenés que llamar al 708-0347, 708-0347, el servicio Mandata a Casa, te lo mandan preparado para esta noche, para este mediodía, si es que no almorzaste todavía. Si no, pasás por la Casa Central de la Especie, ahí en Libertad y Bolívar, España, por alguna de las grandes cadenas del mercado. Y hoy no tenés excusa para comer ñoquis. Dicen tantas cosas. Justicia Infinita rinde tributo a los 20 años de carrera de Buitres, Después de la Una. Versiones de Buenos Muchachos, Vieja Historia, La Vela Puerca, Jorge Nasser, Once Tiros, La Teja Pride, Roski Bengarán, Vendetta, Socio, Chalamadre, Carmen P, Hereford, El Último de los Ramones y La Triple Nelson. Cada día una banda, cada banda una versión. Justicia Después de la Una.

Salud y la vida. A mí una tía abuela, mi mujer, me dijo a los 101 años. Dijo, lo lamento mucho, pero yo a la calle no lo voté a Bordaberry, pero yo no puedo votar. Y la gente más veterana. Que, claro, ¿cuánta gente de 100 años hay? No, aparte de nenés. Opinión Física. Para bailar se necesita un poco de gracia y otra cosita. ¿Qué es la otra cosita? La otra cosita es Jake. Wiki. Wiki. Wiki. Me estará prohibida la venta de este tipo de bebidas hasta el cierre de las mesas. Me entristece muchísimo. No se podrán vender bebidas alcohólicas. No, para. No, para. Me entristece muchísimo. No, para. Para, ¿cómo que es esto? Primero que nada. Estamos hablando de traición. No se podrán vender. Wiki. Yo no puedo creer que sufra este golpe, no, pero perdóname. Estará prohibida la venta de este tipo de bebidas hasta el cierre. ¿No te das cuenta que hay algo que está mal acá? Yo no puedo creer que... pero perdóname. Uno se pregunta, ¿qué salud la de alguna gente? Porque si hay alguien que realmente ha regalado salud a través de una vida desarreglada totalmente, ha sido... Piña y grúa. Ha sido... Yo, digamos. ¡Borracha! Hello, is Al there? Last name, alcoholic. Yo, digamos. ¿Lo puedo confesar con ustedes? Bueno, una vida no solamente en lo que tiene que ver con la ingesta de drogas, de alcohol, el desorden afectivo, sus peleas públicas. Una piñata con niños, padres, borrachos sangrando en bola en el escenario. Bueno, estaba con todo, ¿no? Un poco pasado. Wiki. Como a veces le suele pasar. Tierra adentro. Bueno, ¿vamos arrancando? Yo traje unos sanguchitos. Yo traje yogur. Yo cereales. Yo por suerte traje plata, digamos. Si faltaba algo. Departamento este jueves de noticias. Jueves 29 de octubre del año 2009. En cada urna, los votos anulados y los votos en blanco son un tema aparte. Parte. Los funcionarios han encontrado sobres de factura Yantel, lampitas religiosas, preservativos, cartas al gobierno, una rodaja de salame. Entre los 2,5 millones de personas que van a votar, nadie pone una foto del piño, estoy seguro que una sí. Una foto de un joven desnudo. ¿Por qué ahora ponemos primero? Porque que sí, para, Jorge. Para. Porque si hay una persona que pone un sorete, ¿cómo no van a poner una foto? Además, Simba del Marín, Tony Soprano y el oso Yogi, entre otros, son propuestos al Senado. En otra mesa, un jugador de fútbol alemán fue elegido por otro de los habilitados. Una foto de Bin Laden también apareció en uno de los sobres. Porque si hay una persona que pone un sorete, ¿cómo no van a poner una foto? ¿Qué me estás comparando con un sorete? A través de una declaración de su Comité Ejecutivo Nacional. Fue convocada el domingo por el propio Pedro Bordaberry cuando anunció su apoyo personal al candidato blanco. Este miércoles, después de 3 horas de discusión, el comité anunció su recomendación a los votantes del partido. El Partido Colorado resuelve, primero, recomendar a la ciudadanía el voto por la fórmula La Calle Larrañaga en la elección presidencial del último domingo de noviembre. El Partido Independiente definirá hoy qué postura tomará en la segunda vuelta electoral. Antes de las elecciones, su candidato presidencial, Pablo Mieres, había adelantado que no se pronunciaría por ningún cambio. Departamento de Noticias. Hillary Clinton acababa de aterrizar en Pakistán cuando un coche bomba cargado con 150 kilos de explosivos estalló en un concurrido mercado de la ciudad de Peshawar y provocó decenas de muertos y cientos de heridos. L'autobomba da 150 kg che ha provocato un'icatombe tra donne e bambini nell'affollato mercato di prodotti femminili nella città vecchia di Peshawar, frontiera nord-occidentale con l'Afghanistan. Le Pakistan en état de choc au lendemain du carnage de Peshawar. L'heure est donc au recueillement. Sécurité maximale dans les grandes villes du pays, en particulier à Lahore, à l'est, où est en visite en ce moment la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Hillary Clinton. Noticias. La presidenta argentina Cristina Fernández presentó ayer un proyecto de reforma del sistema político de su país. Mostró listas del Partido Socialista y del Espacio 609. ¡Viva el Frente! ¡Viva el Frente! Para destacar su diseño. La mandataria argentina señaló que el modelo a seguir es ese, con listas bien diagramadas, con buenos colores y diversidad. Puesto porque Uruguay ha sido un sistema hartamente elogiado por numerosos editorialistas de importantísimos diarios argentinos que se encuentran aquí presentes, que han dicho que el sistema uruguayo es fantástico y la dirigencia uruguaya es fantástica. We are fantastic, my friend. Y yo... El Uruguay tiene lo que todo el mundo sabe que tiene y ha cumplido siempre con sus obligaciones. Fantástico, la dirigencia uruguaya es fantástica. We are los uruguayos son fantásticos. Todos unidos. El sistema es fantástico. Es un enorme orgullo de pertenecer a este pequeño paísito. La dirigencia uruguaya es fantástica. ¿Sabe una cosa? Es muy interesante lo que usted me dice. Juntos podemos salir adelante. Y no se metan con el Uruguay, ¿no? Creo que si por allí en el Congreso contemplaran la posibilidad de hacer listas como estas, más divertidas, es otro país diferente, más identificables, menos esos papeles, onda papel de diario. Si usted es argentino, es un diario, problema suyo. No voy a opinar diario, yo en qué han hecho bien o mal los representantes argentinos. Diario. comentario por ser elegante a la hora de tomar un comparativo. Pero no me compare con la Argentina. No me compare con la Argentina. Estamos en la Casa de Gobierno y soy la presidenta, correspondería... Es un problema de ella y lo tiene que resolver ella. Ella. Y en vez de andar mirando para afuera, si la atienden o no la atienden, tiene que mirar para adentro. La verdad, si uno tuviera que elegir un eufemismo, elegiría otro. Si la atienden o no la atienden. La verdad, si uno tuviera que elegir un eufemismo, elegiría otro. Pero bueno. Una manga de ladrones de primera salud. ¿Entiende? Y en vez de andar mirando para afuera, si la atienden o no la atienden, tiene que mirar para adentro. La verdad, si uno tuviera que elegir a un feminismo, elegiría a otro, pero bueno. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ella más que el sol. Cuando se pierde la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina. En segunda pelota son una presentación de chicles Orbit sin azúcar, protección contra las caries con el mejor sabor. Propuestas, algunas, por ejemplo, si obligatoriamente se tuvieran que hacer un tatuaje, ¿en qué parte del cuerpo se lo harían y cuál sería el diseño? ¿Cómo le puedo pedir a mi novia que me deje entrar a la tribuna de la sombra? Otro dice, ¿la política y el voto deben vivirse en forma pasional o de forma racional? Vemos a nuestra ex que está infartante. ¿Por qué no estaba así cuando estaba conmigo? Interesante. Otra es, la kilométrica cebra que está en la circunvalación del Palacio contra General Flores. Y otro tema que ha llegado a segunda pelota, arroba 200fm.com y al 9390 con el prefijo SP, dice: ¿a Cristina Fernández de Kirchner se le da? Bien. Hola, ¿quién habla? Hola, decir... bueno. Habla Katia. ¿Cómo andas, Katia? ¿Todo bien? Bien, era para vos mismo. A ver. Mañana... No es mi semana, No es mi semana esta. No, te requiero, aguantá. Vamos arriba. Cuando hacen Bendita TV, tú elegís las cosas que ponen, nada, tenés un productor. Sí. Yo lo que tengo duda es, ¿todo el mundo se olvidó de lo que dijo el Hugo? Yo no voto, yo voto Colorado nomás. Nadie tiene esa imagen, se borró de los cassettes. No, pero esa imagen debe estar más o menos archivada, sí, 400 veces, sí, lo que dijo. Bueno, digo, ¿y qué pasó? ¿Nadie la pone al aire? Sí, que los colorados que no votaban al Partido Colorado eran traidores, dijo varias veces. Bueno, ¿y ahora? Que te imita. Sí, mi pregunta es al Piñe. ¿Qué problema para Huguito? Sí. Hay que ponerla el domingo, ¿no? Y bueno. Fan de Benita TV. Vamos arriba. Tengo que verla. Y mi pregunta es, ¿cuánto podemos olvidarnos los uruguayos de las cosas, no que dijimos hace 5 años, hace 3 días? Antes del domingo, viernes, jueves, ante la veda. Somos tan olvidadizos, pero en general, los uruguayos. Esta es la consulta ahora. La memoria de los uruguayos sería. ¿Es muy mala o es muy... o cuando queremos, es muy mala? Muy bien. Bueno, suerte a los dos. Y también al Rafa, que nunca puedo decir... No me duermo hasta que veo en La Redonda su sketch. Me matan cualquiera de los dos, así, haciendo chistes, pero están buenísimos los... La verdad que a full. Muy bien, gracias. Dale un beso. Vamos a tener que llamar a la producción, porque si no, esta muchacha va a venir a matar si lo ponemos esto. En el laburo, un compañero y yo siempre defecamos con un relojito después de comer. A veces uno y otra vez el otro primero. La cosa es que la jodita es tantearle la puerta al otro, así se pone nervioso mientras va de cuerpo. La cosa es que al día de hoy estaba yo en pleno acto, habiéndome olvidado de trancar la puerta, y el vivo pasó tanteó, y como estaba abierta, pensó que no había nadie y la dejó abierta. Yo, enchufado con la radio, sentí que me tanteaban la puerta, pero no me percaté que quedó abierta. La cosa es que entró la directora de proyecto y me encontró moviendo el intestino. Hermoso momento. Pero aparte, escucha la radio mientras defeca. Dijo, la imagen es terrible. ¿Te imaginas los cablecitos con el tipo con los pantalones bajos? La buzarda probablemente y los cablecitos, ¿no? Dijo perdón y se fue. Yo hago hasta lo imposible por evitarla, pero no se va a poder extender mucho más. ¿Cuál sería la mejor forma de romper el hielo para el momento del encuentro? ¿O no nos decimos nada? Pregunta el severo moño. Perfecto. Quería comentar una cosita que me quedó colgada. La venta de hoy espectacular, como joder, siempre, pero la fue increíble. La verdad, tengo una sola cosa para decir de Pelu. Pelu, you are fantastic. Así no va. Se lo iba a decir en el corredor, pero prefiero decírselo a través de los parlantes. Muy bien. No, impresionante. Bueno, seguimos adelante. Tenemos a alguien en línea, ¿hola? Hola. Sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, che. Una consulta. ¿Usted sabe de dónde sale la tribuna de la sombra? La expresión en la tribuna de la sombra, sí. ¿No? ¿De dónde sale? Con la Colombe. Seguro. Pero en el año, en la década del 70, había dos precios. Estaba la tribuna de la Colombia, que era la sombra, se cobraba un precio, y la hasta la que era el sol se cobraba otra, tanto en verano como en invierno. Ajá. ¿Ustedes sabían eso? No. Sí, había dos precios. Mira qué bien. Sí. En épocas cuando el fútbol tenía buenos comentaristas, ¿verdad? Sí, no. Y eso que no había agujero de ozono. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la bicicleta. La bicicleta, ¿por qué se dice chiva? Bien. ¿Ustedes saben por qué se dice chiva? No. No tienen ni idea tampoco, estamos igual entonces. Bueno, sí, pero opinamos. Bueno, opinamos. Dos saluditos. Uno a Lugo el Zapatero, que lo escucha siempre y llama siempre. Un beso. Y otro, si sigue llegando esa tranquera el programa. Sí. Al oficial Lucas, que allá de tranquera. Al oficial Lucas, ¿eh? Sí, que de tranquera y vive allá. Le mando beso de acá de Canelones. Perfecto. Chao. ¿Está bien que un médico, abogado, etcétera, se presente a sí mismo con el prefijo doctor antes de su apellido? Es algo que siempre me chocó, pero capaz que es lo correcto. ¿Cuál es la mejor broma que le han hecho a alguien, sea pesada o no? Bueno, acá dice... Hasta ya está repetido. Hola, muchachos. ¿Hay que aclarar los datos que nos da Botinelli? Digo porque me pasa guiñando. Yo no sé si nos está cagando, dice Marce. ¿Qué es peor? Qué mala. ¿Tener sarpullido y picazón en todo el cuerpo? ¿O tener varias ampollas de esas que tienen líquido adentro y que se revientan? Y si revientan, supuran, se infiestan y arden. Ah, qué lindo. Hola, ¿quién habla? Ay, bien. Hola, ¿cómo estamos? Te escuchamos. ¿Está bien? ¿Todo bien? Bien. Mirá, capaz no sé si ya la hicieron esta, pero es una mezcla de política y fútbol. Si vos sos del frente, pero así a muerte, esos que salen a festejar y se envuelven en la bandera y todo. Uh-huh. Y a la vez sos hincha de Peñarol a muerte, que vas a la Amsterdam todos los fines de semana. Cuando te envolvés en la bandera tricolor esa, ¿no sentís algo especial? Pues yo no me lo imagino a Pablito, suponete que hubiera un partido que estuviera amarillo y negro, a Pablito envuelto en una bandera amarilla y negra. Uh-huh. Por ejemplo. Sí. Muy bien, perfecto. Vale, vale, muchas gracias. Un caso que pasa parecido en básquetbol con los hinchas de Cerro y de Verde y Rojo. Uh-huh. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Todo bien? Hola. Sí, sí, hola. ¿Quién habla? ¿Piñe? Sí. Oh, escuchame, Piñe. Franco habla de acá. Son todas para mí, yo las tengo paradas de pecho. Sí. Escuchame una cosa. Del Partido Colorado. Tanto que nos pidieron los votos el Partido Colorado, ¿ahora se tira para el otro lado? Que hagan una bandera rosada y ya está. ¿Qué puede decir la población del Partido Colorado? Que son unos vendidos. Mentira, que votamos a uno y a otro. Son unos vendidos. En Mendita TV lo tenés que pasar. Pa, pero me están hablando el programa. ¿Sí o no? El domingo lo tenés que pasar. Yo supongo que va a estar. Ahora si no está, bueno. Y sí, porque escuchame, tanto que no, voten, no le regalamos el voto a nadie. Y ahora lo van a regalar. ¿Qué somos? ¿Payasos somos? Bien. ¿Me entendés, Piñe? Te entiendo perfecto la propuesta. Vamos arriba. Dale, un abrazo. Un abrazo, chau. La propuesta sería, los partidos que no son vendidos, una cosa así sería, sí. ¿Por qué no hay mosquitos en invierno? ¿Qué se supone que hacen? ¿Hibernan? Otro dice, planteo esta situación, ¿qué piensan si es creíble o no? O si van en una película y dicen que es verídica, si la creerían o no. El presidente de la República es el general Gregorio Álvarez y hay un preso en calabozo que es el señor José Mujica. 28 o 30 años después, el señor Mujica, acordándose del presidente, y el general Gregorio Álvarez es sentenciado a prisión 25 años. Estos dos casos detenidos y procesados por los mismos hechos. Obviamente que es real, pero ¿sería creíble? Pregunta el Conejo de Colón. Bien. ¿Alguien en línea? ¿Hola? ¿Hola? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal, che? Mira, era antes que nada, antes de dar una opinión, quería hacer un comentario, no sé si podía. Dale. No, que es la chica que llamó recién diciendo lo de los colorados, ¿no? Sí. No, quería decir que ahora los colorados, digo, no es una traición al Partido Colorado. Si los colorados marcharon, es decir, no están traicionando nada, si no pueden votar colorado porque los colorados ya no están. O sea... Seguro. O sí, votás... sí, claro, lo lógico. Lo que está diciendo es, bueno, que ahora hay otras dos opciones y entre esas dos eligen la una. Claro, o sea, el Partido Colorado marchó y ya no lo puede votar ahora. Seguro, claro. Naturalmente. La circunstancia es totalmente diferente a la anterior, está claro. Sí, está. Bueno, mi opinión es los militantes de los partidos políticos. Ah, bien. Tema libre, perfecto. Muy bien, gracias. Otra dice: ¿quién inventa los pasos planchitas? Los temas libres, los vidrios negros para el auto. Si guardamos una flatulencia en un tupper y en la heladera, ¿en cuántos días caduca? Pregunta el Villa. No, pero esto es increíble. Bueno, ¿hola? ¿Alguien en línea? Hola, ¿Eje? Sí. Brunei habla acá. ¿Quién? El Brunei. Mira, para que sea fija la propuesta, me pasa bastante seguido que yo laburo más que nada yendo a hacer trámites a edificios públicos, ¿viste? Sí. Y cuando me tomo ascensor me pasa que ponele... Estoy esperando el ascensor y yo ya apreté el botón. O sea, viste que se te prende una luz. Sí. Y me pasa a recibir y viene gente atrás y empieza a tocarlo de vuelta. Como, no sé, viste, como esperando que baje. Si ya la señal se mandó. O sea, ¿por qué es que la gente hace eso? Claro, ¿sí? Seguro. Perfecto. Y después tengo otra. Sí. No sé si vieron la película Lo que ellas quieren, de Mel Gibson. Sí. En el caso de que fuera a ustedes que les pasara eso, de que pueden, como se dice, leer lo que le pasa a las mujeres. Sí. ¿Piensan que les sería favorable o no? Bien, tomando en cuenta sus aspectos físicos, su laburo y todo eso. Seguro, perfecto. ¿Está? Vale. Un abrazo. Gracias. Leo las últimas. Ella dice, ¿qué les gustaría que se enseñe a los niños en las escuelas extracurricular? Por ejemplo, jugar al truco uruguayo, hacer tortas fritas, la manera más fácil de levantar a la compañera, etcétera. Bien, lindo. Tema para discusión. Cuando uno se agarra tremenda mamúa, ¿por qué se dice que se agarró un dedo azul? ¿De dónde viene? Un pedo azul. Dice un dedo azul. Sí. ¿De dónde viene lo de azul? Si el refresco cola se hubiera inventado acá, esta ya la habíamos leído ayer, sería tan famosa a nivel mundial. Otras personas por mensaje de texto dice: ¿dónde queda el culo del mundo? ¿De qué está hecha la gelatina? ¿Qué opinión tienen de los hombres que orinan sentados? ¿Qué? Ah, que orinan sentados. Sí, creo sí. Ya habíamos tenido una propuesta. Sí. Bueno, estamos con una última al aire. Dale, ¿hola? La última. Y cerramos el espor y opinamos ya con eso, con otros consejos, ¿no es cierto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas, muchacho? ¿Todo bien? Bien, che, todo bien. Bueno, me alegro. Quería ver si vieron la última, una de las últimas declaraciones de Cookie Lacalle antes de las elecciones, diciendo que, bueno, si la gente con su honestidad y sinceridad iba a votar al Frente Amplio, un video que está circulando en YouTube y demás, no sé si tuvieron oportunidad de verlo. Ah, sí. Bueno, una entrevista en BTV, ¿no? En BTV, exactamente. Cometió el furcio de... Quiso decir Partido Nacional y dijo... No, BTV no, fue en el... Creo que fue en nuevo, en el canal de Nuevo Siglo, en el programa de Nelson Fernández. Bien. Y fue al final del programa que incluso el periodista tampoco se dio cuenta. O sea, cerró. Y ahí terminó el programa y se fueron a la tanda. Me gustaría proponer eso como tema libre. Y Piña, ya que estamos, ese tiene que ir para Bendita TV también, ¿eh? Bueno. Bueno. Che, la producción de Bendita TV... Un abrazo, vamos arriba al bolso. Hay que traerlo al lecho. ¿A quién puede venir acá? Tambucho, alguno de ellos. Tambucho, está. Bueno, sí. Ahora no llega a salir el domingo, me mata todo acá. Llamaron a Tambucho y decirme, hay un clamor popular, siente caro. ¿Cuál es la explicación? La de León diciendo los colorados no votamos blanco, sí. ¿Y cuál es la otra? La de claves políticas de Cookie diciendo. Ese no sé si la tenemos tampoco. Ese, no. ese está en internet, está en YouTube. ¿Ah, está? Sí. ¿Estás comiendo en el gimnasio? Sí, una barrita de cereal, ¿por? Porque no tenés como lavarte los dientes acá. Prival y me estreso, traje una Orbit. Porque lo que comes te persigue, mastica un chicle Orbit sin azúcar después de comer o picar algo si no pudiste lavarte los dientes. Orbit, protección contra las caries, con el mejor sabor. Reconocido por la Federación Dental Internacional. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco fisher usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Antes de comenzar, quiero leer un mensaje que dice: el tamaño de la nariz de los hombres corresponde a su miembro viril. Piñe, te amo. May. Bueno, te quiero contar que estoy necesitando cariño. Muchos golpes estoy recibiendo últimamente. Bueno, May, te da una sacudida de cariño. Bueno, vamos arriba, May. La vuelta. Tema número uno dice lo siguiente. A ver. Si obligatoriamente se tuvieran que hacer un tatuaje, se debieran hacer un tatuaje, ¿en qué parte del cuerpo se lo harían y cuál sería el diseño? Yo no soy muy de los tatuajes, ¿no? Pero... ¿Tú tienes alguno en tu organismo, Belle? No, no tengo. Yo solo podría hacérmelo en la palma de las manos, ¿no? ¿Por qué? O de los pies. No, porque la pelambre. Está así, muy peludo. Todo, todo el cuerpo, sí. Alguna de los pesitos, pero no se vería nada, imagínate, ¿no? Bueno, entonces una rasurada y chao. No, pero eso ya sería demasiado. No, llamaría mucho la atención. Claro, todo peludo, sí, y como una parte pelada, por ejemplo. Con un tatuaje, ¿no? Claro, terrible. Y yo creo que sería la clásica, ¿no? En el brazo, acá, tipo, en el hombre, donde arranca el brazo, digamos. Sí, un lugar que no... Creo no que es el deltoide, creo que es. ¿Dónde? Creo que es el deltoide, el músculo. Antes del hombro, ahí, al llegar. No es. Esto, no sé cómo se llama. Pero ahí, donde arranca. Parte superior del antebrazo. ¿Qué te tatuarías? Ay, que no sé. Está difícil, entonces, ¿no? No, yo me tatuaría alguna cosa media poco distinguible, una cosa muy referenciada, nada. Porque por ahí yo qué sé, ¿viste? Te pones algo que te quede, después cambias de visión. Si es un nombre, únicamente podrían ser los nombres de tus hijos, que eso es lo único que te digo. ¿Quieren gritar para este tema? Y los que se ponen nombre de la novia o del novio, ese es real, está regalado. Eso le pasó a la enfermita de Nazarena Vélez. A veces es un idiota. Tengo un amigo que tiene en el pecho el nombre de las dos hijas y de la esposa. Opa, hizo la gran Pipi Romagnoli. Perdón, me equivoco. De la madre, de la hija y de la esposa. Ah, está pasado. No, la madre y la hija la llevo. La esposa, no. La esposa. La madre va a ser siempre, si se muere, igual la va a recordar. No, lo que pasa, por ejemplo, por ahí que tu mujer se llame, no sé, Adriana, ponele, ¿no? Te cajas un Adri y te abre un cierto espectro que después busques. Puede ser Adrián, tu hijo. O Adrián, el compañero laburo. No, con mi compañero Adrián, el laburo. Es muy piola. Gran valor, no, te cagas la risa. No lo conocés, te cagas la risa. Aparte, el nombre de un compañero de trabajo es lindo. Pero peor es que tengas el de tu esposa que ya el tatuaje, te mató a y te dejó. El tatuaje que no encara nada son los tribales, eso que no se entiende en un carajo, ¿no? Claro, sí. Podés inventar incluso el significado. Yo me lo pondría capaz que en el homóplato. En la espalda atrás, en el homóplato. En el homóplato. Porque está casi siempre disimulado, salvo en la temporada estival. Sí, no lo ve, no te jode, está bien. Y buscaría alguna efigie, no futbolística porque me parecería ya un poco excesivo. Un escudo de fútbol está bravo también. Está bravo. La cara de Artigas, por ejemplo, ya la quemó Pablo García, era buena. Sí. La cara de Kessman me pondría. ¿De Alberto Kessman te pondría? Me tatuaría la trucha de Alberto. Sí. Alberto Kessman, qué lindo. Qué lindo la cara de Kessman. Sí. Está bien. O la de Chele, por ejemplo. ¿La de Chele? ¿El aviso de Chele? Claro, de Chele casado. No. Que la gente diga, ¡pa! Si te pones la chela, la gente dice: ¿Quién? Tiene que ser la de Alberto. Ah, pará, ¿quién es usted? Hay gente que no conoce a Chile. En este momento yo, por ejemplo, la imagen no la tengo. Lo que pasa es que vos, por favor. Lo que pasa es que vos con el tatuaje te desconcierta. Pero si no, debe ser Gaddafi, qué sé yo, debe ser, o algún bigotón parecido. O sea, se habrá puesto la de Saddam, este loco. No puede ser una idea humorística. Yo la vi en una camiseta y me pareció de las cosas más excepcionales, que era un Ricardito enorme, ¿sí?, impreso en una camiseta y abajo decía Little Richard. Por el cantante, ¿no? Excepcional. Es pequeño Ricardo, el nombre del artista, y Ricardo. Hago un chiste en general. Yo no sabía que existía un tipo que se llama. El que canta Tutti Frutti, la canción viejísima. No. Me gustó Alberto Kessman, está bien. Tema número 2. Vemos a nuestra ex y está infartante. La pregunta es: ¿por qué no estaba así cuando estaba conmigo? Sí, es brava esa, ¿no? Es brava. Entre otras cosas, queda claro que uno no le hacía bien a esa muchacha, ¿no? Esa es una mirada más negativa nuestra, ella. Puede ser. Pero en realidad la gente cuando se pone en pareja se deja estar. Claro, está cual. Tener la seguridad de cosas. Claro. Es como saber que no te, es como entrar a un empleo público. Y vos, te chanchaste. Bueno, puedes verlo así, que se está recontraproduciendo para tratar de conseguir algo mejor, le pueda ver en la vuelta. Sí, o capaz que vos no le dabas buen sexo, por ejemplo. Pero, bueno, eso es lo que estaba diciendo yo antes. Bueno, mucho, entonces nadie clava bien. Pero hay mujeres que se mantienen bien. Victoria Zangaro, por ejemplo. Bueno, pero ¿por qué vive su físico, compadre? Bueno, está bien. Hay mujeres casadas. Que rajan la tierra, muchas tienen tiempo libre. Puede decir que la mujer casada. Quiero llegar a esta reflexión. ¿Puede decir que la mujer casada que está buena es porque le es infiel a su marido? No. Sí que está bueno y dejamos picando a los que tienen mujeres que están buenas. Dije porque deben tener un poco de tiempo libre para trabajar su cuerpo, que está muy bien que se lo hagan. Si lo tienen y si no lo tienen, que se lo hagan. Es probable que la mujer casada que está buena sea infiel. Es muy probable. Ajá. Sí. Eso no es. Porque es una actitud que. Retrógrado. No, sí. Yo de todas maneras. Usted haga lo que quiera, siga siendo cornudo. Yo de todas maneras prefiero ver una ex, realmente lo digo, prefiero una ex linda, no digo más linda que antes porque no me gusta tanto, pero que esté bien y no que esté mal. Qué brava esa. Qué brava la que está mal. Qué brava. A mí me es indiferente, si está bien o mal. ¿Sí? Pues. Sí, sí. Pero ver la atención. Sí, qué hace. No te importa nada de la persona con la que estuviste. La ves ahí y decís, para mí no sos nada. No te queda ningún afecto humano siquiera, como decir. Sí, no, todo bien, pero. Jorge, por favor. No te importa nada. No me importa si está bien o está mal, digo. Yo como estoy tan enamorado. Bueno, dale, seguimos. Otro tema. No, porque me hizo gracia la expresión. Fuera de tono, aparte. Pero no importa. ¿Cómo fuera de tono? Lo que pasa es que acá decir te amo. En este programa decir. No, no pasa que me. En este programa decir te amo, te quiero, estoy feliz, algo me hace feliz. Es para que te digan, vos, pero ¿por qué sos feliz? ¿Pero por qué amas? No, todo lo contrario. Yo te estoy diciendo tampoco pegarle como un perro, ¿viste? A una persona porque está mal, ¿viste? ¿Pero a quién le pegué porque está mal? Aquella que yo vi el otro día, la viste. Ay, ojo morado. Estaba muy desmejorada. ¿Y qué? ¿Qué le dije? ¿Qué linda que estás? No, te importó. No me importó. Para mí sos nada. ¿Está desmejorada, Belucci? No, estamos hablando de Belucci. Ah, ya entendí. No. Belucci está muy bien. Que de acuerdo a la teoría de. Se la ve muy linda. Ah, de acuerdo a la teoría del propio Pinero, tiene amante. Eso por el pata. Pero aparte, vos fijate qué fácil que es cesarnos infiel a cualquiera de nosotros tres, ¿no? Y de 3 a 5 vas por, media, ¿no? Pones océano, tácate. Está ahí. Y ojo, porque en cualquier momento también podemos meter algún espacio grabado. Y... Ah, ahí es la única que nos queda. Que bien que actúan, abrir la puerta y estar con aquello ahí. Acomodado. Jorge. Me parece de muy mala persona serle infiel a tu pareja. Yo conocí un caso. En el lecho que tienen en común. Mira, yo conocí un caso de un gran hincha de un cuadro que cuando ese cuadro jugaba, su esposa recibía visitas justamente de la mano. ¿Le pasó eso a tu amigo? Le pasó, y después se enteró. Y no sabes lo que era la alegría de ellos escuchando los goles, porque se veía el estadio. No era tan lejos. Era cerca del estadio, ¿verdad? Ah, era, medio cerca. Qué perversa, mira. Entonces, escuchaba los goles festejados. Pero aparte, vos, no. Pero qué fea esta gente solazarse en eso, ¿no? No quiero cerrar este paréntesis. Qué feo, qué desagradable. Pero aparte, te sentís tan pelotudo, porque si es porque vas a trabajar con. Pero sí, porque vos decís, soy. Ese tipo dice, está mi cuadro y después mi vieja. Sí, anda a ver a tu cuadro, dice tu mujer, anda a ver a tu cuadro. Andá, mi amor, vos sabés que yo no tengo ningún problema que vayas al fútbol. Y la tipa estaba con el fixture. Anotando todo, mandándome en tramposo. Y cuando jugaban en Tacuarembó, por ejemplo. Era excursión a la fiesta, ¿verdad? Ella venía y le decía: al parque Lecó iban a pasar. Mi amor, tenés que ir a verlo a Buenos Aires, no se va a repetir esto en la Sudamérica. Claro. Tenés que ir. Claro. Y todo con los ¿Era pasajes. ¿Era un equipo que iba a Copa Libertadores? Loco, ¿Cómo me ven? Si era uno de los dos grandes. No, solo uno. No voy a decir quién para no. No voy a decir cuál de los dos grandes. O la infidelidad fue hace mucho tiempo, o es de Nacional. ¿Cómo? Ah, bueno, claro, bueno. Es de Nacional. Chicos, a ese amigo tuyo, o a vos, Jorge, con Belucci, hasta este domingo tenés una oportunidad para festejar Halloween en Séptimo Cielo. Porque hay una habitación especialmente diseñada con Halloween. ¡Qué lindo! Tenés calabazas, tenés. La pasa. Qué lindo. Tenés toda una vestimenta y una decoración. Y pero con la calabaza le ponés. Qué lindo la tabuada, pero con la calabaza. Claro, la tabuada. Le ponés la calabaza en la bocha. Claro. ¿Eh? Le das contra la pared. Sí. Te voy a dar hasta partir esta calabaza y voy a comer un puchero de calabaza. ¡Qué lindo! ¡Halloween! Séptimo Cielo. Qué hasta maravilla. El domingo, ¿eh? ¿Qué nos ofreces? Hasta el domingo, porque Halloween es este fin de semana. Hasta el domingo mismo. Hasta el domingo pueden reservar la habitación de Halloween en séptimocielo.com.uy. Le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Diego de Cola. Gran valor. Y a toda la barra del Olivo, la barra fuerte. Tema número 3. ¿Dónde queda el culo del mundo? Pa. Lejos. Sí, lo que pasa que. ¿Qué tan lejos? Lejos. Muy lejos. Si lo ponemos geográfica, o sea, mundialmente, a nivel de geografía mundial, podría uno dice. Podría ser Uruguay. Claro, Uruguay para el resto del mundo, para las potencias que están en el hemisferio norte. Claro. Nosotros Uruguay es un culo del mundo tranquilamente. Sí, aparte, para viajar, tenés que hacer 43 escalas para llegar acá. Aparte, fíjate que está como bien en la parte baja del otro lado, y aparte tenés las dos como justo ahí, ¿no? Entre las nalgas que serían Brasil y Argentina. Claro, para mí, Uruguay Artigas sería hasta el asterisco. Para mí, Artigas es el culo del mundo. ¿Artigas? Del departamento para un montevideano. Para mí, el culo del mundo son Artigas. Para mí, para la gente que. El culo del mundo es Artigas. Departamento de Artigas. Es el lugar precisamente. Es el lugar precisamente. Y el resto de los departamentos que serían como las arrugitas que hay alrededor. Sí. Sí. Tema 4 y último. Hacía tiempo que no aparecía uno de estos y me gustó, ¿eh? A Cristina Kirchner se le da. Sí. ¿Y cómo no? No, sí, no. ¿Cómo sí, no? Que no. Sí, ¿cómo no? O sea que ustedes son más maduros que a mí. Las mujeres maduras no me caen tan en gracia. Ah, bueno, escúcheme. Cuando sea grande le vas a atender. Lo no. Dicen los padres. Cuando sea grande le vas a atender. No, se le reda. Sí, sí, sí. Aparte, ya que aunque se coma Néstor, ya me da un poco de impresión. Claro, claro. No, yo pienso exclusivamente en ella. No. Está muy bien, Cristina. Y aparte. Si llega a agarrar otra persona. A Cristina va a decir: bueno, al final es alguien que me mira derecho. Claro, no se la mataba. Solo con eso la mataba, seguro. Acá dicen que el culo del mundo queda a la vuelta de la concha de la lora. Bueno, mandando ubicaciones geográficas. Está todo en Google Earth. No tengo ninguna duda de que Cristina Kirchner es atractiva. ¿Es una mujer atractiva o no? Sí, cómo no. Tiene pinta de tener garra arriba, ¿no? Sí. Y aparte de ser guerrera y debe ser chancha, ¿eh? No se hizo esperar. ¿Sí? No sé qué dice. ¿Vos imaginate? No, me estaba acordando a algunos presidentes que se acercan con particular alegría en algunas cosas, como Chávez, la última. Siempre hay alguno que se arrima, ¿no? Esa cosa de compañeros de trabajo medio juguetones, ¿no? Qué bravo de ser para Cristina Kirchner ser infiel, ¿no? Por ejemplo.

número 2. Youth Uprising. Y en el primer lugar, First Time, The Fixer. Vota o propone nuevos temas a través de correo electrónico los 10 con número @oceanofm.com o por mensaje de texto al 9390 prefijo 10 con número. En Estamos Malditos, los martes a las 9, los 10 de Océano. Importado, el ranking de la radio. Y media clavadas. ¿Qué escuchamos, Fede? Estamos escuchando Stone Temple Pilot con Creep, uno de los clásicos de Stone Temple Pilot, porque para los fans de la banda, que hay varios en esta radio inclusive, para Miguel, por ejemplo. La banda ya tiene, bueno, ya tiene fechas confirmadas para los primeros meses del año que viene, 2010. Y la otra noticia es que confirmó Scott Weiland, su cantante, y es cantante de también de la banda con los Guns N' Roses, con los ex Guns N' Roses, la Velvet Revolver. Confirmó que se juntan este fin de año para grabar un nuevo CD. Así que va a salir nuevo material de Stone Temple Pilot. La última vez que habían editado algo había sido en el 2001, cuando se juntaron por última vez para editar Shangri-La Dida. Y después, bueno, fue la parte de Velvet Revolver, se habían separado. Y el año pasado volvieron a tocar. Y el año próximo saldrá un nuevo CD de la banda también. ¿Esta banda entra como grunge o como alternativo? Sí, son uno de las patas del grunge. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Tiene un fenómeno unplugged también de esa época, que este tema explota también. Otra posible reunión es la Zeppelin. Luego de los comentarios hechos por Plan, considerando una posible presentación en el Festival de Glastonbury el año entrante, dice, hay un lugar para mí, pero todavía no sé con quién, dice, las especulaciones son una nueva reunión de los Zeppelin. Los integrantes de la banda se juntaron varias veces a ensayar sus viejos temas, pero sin la presencia del cantante, a tal punto que surgió la idea de reemplazarlo. Plan estuvo aprovechando el éxito. No, es imposible. Sin ¿no? Plan. No. Plan estuvo aprovechando el éxito que tuvo su último disco con Alison Krauss, que estuvo, ganó muchos premios, y no estaba completamente comprometido con la banda. Zeppelin hizo su última presentación en diciembre del año pasado en el Arena de Londres. Mientras tanto, John Paul Jones se encuentra grabando el disco de su nueva banda, que es junto a Dave Grohl de Foo Fighters y al cantante de Queen of the Stone Age. La banda se llama Then Crooked Vultures. Pero bueno, están todas las cosas dadas para que el año que viene, por lo menos, vuelvan a hacer algunas presentaciones como ya hicieron el año pasado. Pues si están los tres de los cuatro vivos y el hijo del muerto hace lo mismo que el padre. Sí, no, capaz que no está tan enfermo, pero está pero todo dado. La batería está bastante enfermito, sí. Sí, el guacho, el Bonham, chico. Sí. Problemas monetarios, me parece a mí. Sí. El tema, sí. Sí, pero... Este domingo es lo mejor de Led Zeppelin, ¿eh? Sí, 5:30 p.m. acá en Oceán. Preciosa programación. Ey, sí. Bueno, en fin, no, estaba pensando, viste, que nosotros siempre estamos hablando de cosas exóticas de otros países, como en este caso de Led Zeppelin y demás. Por ejemplo, cómo se visten en Arabia, o esa cuestión de que a las japonesas, viste, que le ponen los zapatos de hierro para que le quedan los pies chiquitos. Sí. ¿Viste? O qué sé yo, esas cosas tipo. En Paraguay, por ejemplo, le llaman. El plato nacional es una sopa que en realidad es una tortilla. Bueno, ¿cómo nos sí, es así. ¿Cómo nos verán a nosotros de otros países? Bueno, y las tortas bien, en México son la. Los refuerzos. Dicen torta de refuerzos. Nosotros decimos, el mundo está loco. Después que estamos locos, somos nosotros. Locos por tomar mate, piñe. Porque tomamos mate. ¿Sabes? Y estamos más locos que nunca ahora. Porque ha llegado la yerba mate La Vuelta. De la que hablan, por supuesto, en Vietnam, acerca de nuestras rarezas, o en otros lugares. ¿Sabes lo que me pasa, Eche? Que no te esperaba. Llegó yerba mate La Vuelta. Cuando vos marcás al 9, ¿sabes que te está buscando el gol? Y yo estaba marcando a Pablo y me atacaste ahí. Y sí, no sabía de qué venía. Pero escúchame, por favor, la yerba mate. Es raro, como ve la gente al mate en Uruguay. ¿Cómo ve la gente al mate en Uruguay? Sobre todo ahora que ha llegado la yerba mate La Vuelta. Al mundo La Vuelta y a mí un mate. Dame uno. Así excelente, no La Vuelta aparte tuvo la presentación con un compañero de esta audición que es Rafael Cotelo, junto a Pablito Aguirrezabal, fueron quienes. Es cierto. Presentaron a Yerba La Vuelta. Sí, todos naturalmente buscaron en el ambiente gente que vive a La Vuelta, ¿no? Que sea rara. Muy bien. Bueno, alimentar y de vuelta antes de entrar sí, al análisis, George. Dice, muchachos, si quieren saber cómo es la prensa argentina, llamen al loco Abreu. Opa, ¿y esto? ¿Cómo? Ah, la pelota, ¿y esto? Ah, bueno, ¿qué dicen? Que No, nada que ver, pero no podemos ser. No sé. La frase esta la puse yo, dice. ¿Será posta esto? No puede ser, con gran valor. Che, dice... ¿Qué dice? ¿De quién es ese Nokia que no para de sonar? Mío, y no es Nokia, ¿o sí? Ah, como se me estuvo Jorgito, no tenemos un problema. Vamos con los mensajes de texto. Es tremenda guerrera, mire cómo le dejó el ojo a Néstor, dice. Eso fue de tanto darle. El culo del mundo siempre es a 300 kilómetros de donde uno está. Para mí que el Piñe se tatuaría un tribal... En la espalda, a la altura de la cadera, por esto de que orino sentado y ahora se corre el rumor de que se diga, ¿verdad? Acaban de perder un oyente de Artigas. Y bendita TV, no lo miré nunca más. A menos que te retractes y digas que el culo del mundo es Rivera. Perfecto. El culo del mundo es Rivera. No, Jorge, no, no entras en esa, ahora nos van a dejar escuchar no. Rivera. Y vas a seguir con los 19 departamentos y nos vamos a quedar sin audiencia. Argentina es el culo del mundo. Bien, ahí está. Dice, Uruguay las hemorroides, dice. No, está bien. Hay que asumirlo. El culo del mundo queda en España porque tiene el tajo en el medio, dice Richard de la Unión. Extraordinario. Bueno, pues eso ya. Sí, ¿a vos qué te pasa con Artigas? Upa. Para mí el culo del mundo es la casa del piña, dice uno re enojado ahí. Sí, pero no está mal ser el culo del mundo. Es mucho mejor ser el culo del mundo que... Que ser un codo, por ejemplo. Que el codo del mundo. Sí. Nadie nombra el codo del mundo. No importa. Por ejemplo, se te rompe el codo. No pasa nada. Nah, alrededor del culo, de culo, hay toda una historia, ¿no? Claro. Tal cual, el ejemplo del codo genial. Bueno, dice, no sabes, tengo hace 3 días que me pica el codo de una manera horrible. Ay. ¿Me pasará algo? No, nadie le importa. Nada, yo qué sé, nada. Si te pica, pero si te pica el asterisco. Y claro, abrí los ganchos, ¿viste? Muchacho, algo le está pasando. Es una cosa que interesa, que importa, es un lugar estratégico, ¿no? Uh-huh. Bueno, dice. ¿Cómo suena? Bueno, no, que la gente que sigue por los mensajes, dice, lee la opinión con. Con mi tía y madrina Victoria Zangaro, no te metas, porque ya voy para la radio a buscarte. Opa, pero yo no me metí con Agustín el Torto. Dije que era bonita, muy linda. Que era muy linda, dije, sí, además. Que tenía un muy lindo Artigas, dijiste también. Ah, no. No. Sí. Simplemente que estaba. Pará, al final, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿El Artigas o Rivera ese? Yo creo que Uruguay en general. Yo creo que. Porque en el mundo, más o menos, para lo que es el tamaño del mundo. ¿Sabes el culo que podría ser Uruguay perfectamente? Me rectifico y le pido perdón a la gente de Artigas, porque en realidad el culo del mundo es en Jujuy, me parece. ¿Y eso dónde sale? Y porque Jujuy es lejos, ¿no te suena lejos Jujuy? Sí, no tenemos oyentes de Jujuy. Eso y eso es lo más importante. Bien, lo más importante. Lo más importante es eso. No tenemos. Lo más el clave en el tema acá es que no tenemos oyentes de Jujuy. No tenemos oyentes de Jujuy. No hay nada que perder de Jujuy. Otro dice. Dice el negro que es en Antártida, pues en Antártida sí, está bien. Otro dice: se busca niños albinos para campaña publicitaria, preguntar por Pedro. El que no conoce a Chile, que venga, que se lo presento. Sí, por eso te digo. Sí. No me gustó por eso. Un tatuaje en el homóplato. Que me decís, ay, te siento como Antártida. No, yo estoy dialogando con el negro. Ojo que el negro hizo un comentario que no salió al aire. No, pero por eso... Lo que decía que para mí el culo del mundo es Antártida. Un poco frío el culo, así. Claro, pero igual le contestabas a él y nadie... contestaba a él, claro. Y nadie sabía de qué estaba. Para mí es muy frío. La gente escuchaba, para mí es muy frío, por eso no me gustó. Y bueno, eso es la gracia. Tipo hora 25 los deportes, ¿no? Nos reímos y nadie sabe qué es. Otro dice Piñe... Para que lo dice, si no pasa la frase de Lugo, te espero el martes en la placita de Yauri frente al cole, dice. Amenaza, ya. ¿Qué día es hoy? Ya no da tiempo. Si no lo pusieron, ya no da tiempo para ponerlo. No empieces a abrir el paraguas. Vos tenés que mover tus influencias en el canal. Para los de Tacuarembó, el culo del mundo es Rivera y Melo, que son hijos nuestros. Otro dice, el verdadero culo del mundo es Empalme Olmos. Otro dice, lo del loco con... Bueno, siguen, sí, vea cómo se abrió una puerta. Sí, pero no vemos para... Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos mensajes, pero se tiene que venir el análisis de canción en instantes, se tiene que venir también Tierra Adentro. Hoy tenemos Tierra Adentro, exactamente. Y lo que se tiene que venir fundamentalmente es un fin de semana frenético, ya hemos dado consejos, pero sobre todo lo que tienen que hacer es divertirse, disfrutar. Pasamos. ¿Cómo va a ser el piña este viernes? ¿Estás preparando de manera especial este fin de semana? Para sí, extraordinariamente. 3 días. Se presenta un viernes idílico. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y porque estás en la promoción de 100 Paper, me claro, imagino. Claro, porque 100 Paper te invita a pasar un fin de semana de fiesta y un viernes inolvidable. Los que han ganado las previas me han dicho, esto es lo mejor que le puede pasar a un ser humano en la vida. Pero imagínate que, pero yo digo, recogiendo simplemente estas sugerencias que nos hemos permitido darle a los oyentes, imagínate empezar el viernes con unos gnocchi de la especie. Después lo bajás con la yerba mate, la vuelta, fantástico. Acto seguido, 100 Pipers. ¿Y dónde puede terminar todo eso? En el séptimo cielo. Si entras a la página web previa100pipers.com, llenás la trivia, que son 4 preguntas o 3 preguntas muy sencillas, te anotás. Y si ganás, elegís a 5 o 6 amigos para que te acompañen todos los viernes a un pub. ¿Qué toca? ¿Grupo de chicos o de chicas este fin de semana? Desconozco todo lo que desconozco. Pero este viernes la previa es en mes. O sea, si ganás, Tenés previa al mes, después te vas a buscar una limusina por la calle Pereira, que es donde queda este palo estupendo. Te puedo preguntar algo, vos que lo conoces. ¿El tío Aldo sabe, sabe cuando va a subir a limusina qué va a haber adentro? Si un grupo de... No, pasa, el tío Aldo masculino llega al pub. Llega al pub. Llega al mes y ya sabe lo que se va a encontrar. Ah, cuando llega al pub lo se espera sabiendo. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No, bueno, pero, tío Aldo, no dudo que se acomoda a cualquier situación, pero debe ser un impacto. Claro, no importa nada. Sí, sí, claro. Ha habido chicos, por ejemplo, que han dicho que les gustaban los chicos en una previa de Sin Piper, por ejemplo. ¿Ah, sí? Y chicas que se toqueteaban entre ellas. También. Ha habido, sí, sí, sí. Muy amplio el espectro, sí, en, poca, sí, en pocos fines de semana, ¿verdad? Sí, sí. Porque aparte, claro, estás en el pub y te dan whisky Sin Piper, te dan... ¿Y dónde ya es como un encuestador del sexo? Como un analista político, te dice, hemos estudiado 25 casos o 300 casos de los cuales, ¿no? Es terrible. El índice de error del tío Aldo es muy, muy pequeño. Tenés whisky de Sin Piper, refresco, cena, tenés un show del tío Aldo, tenés una limusina que te vas a buscar por el pub y te lleva al boliche. Este viernes te lleva a Inn, que hay una gran fiesta de Halloween con concurso de disfraces de Halloween, grandes premios y un jurado de primer nivel integrado por Christian Font, Manuela Silveira y George Charles Piñerúa. Arreglamos por canje. ¿Ah, sí? Genial. Bueno, ¿sí? Por canje me imagino. Cuando hace canje, por lo menos cobralo después de curar. Si no, no vas a estar en estado. No, no, ahí me imagino que me invitarán. No voy a dejar mis propias botellas antes. Veredicto, te pido que lo desfresco, por favor. Por favor. Entra entonces. O sea que pensás ir al evento y de paso. Eso, la verdad pienso ir a divertirme. Sí, está bien, bueno, es sí, la idea de hacerlo todo. El espíritu, ¿no? Previasinpiper.com, ingresan y participan de la previa estupenda para terminar el año a todo que está. Sí, se dio una pausa y seguimos. ¿Qué pones esa cara? Las emociones de alegría, tristeza, ira y desagrado son muy claras. El miedo y la sorpresa a veces se confunden. La influencia visible. Curso taller de comunicación no verbal facilitado por Gustavo Olivera y Gustavo Rey. El lenguaje gestual en interacciones de ventas y negociación. ¿Qué dicen las manos, los brazos y las piernas? Al forzar músculos es porque hay una tensión, entonces no estoy viendo su aura. ¿Qué indica nuestra postura? ¿Qué lectura podemos hacer de las expresiones faciales? Cuando una persona está más en armonía es más blanco. Informes por el 408-0643. Re, re, re. Usar, reusar y repapelá. Usar, reusar y repapelá. Re, re, re. Usar, reusar y repapelá. Usar, reusar y... Perdón. Usar, reusar... ¡Ah! Repapelá. Guarda todos los papeles que día a día pasan por tu vida para llevarlos a las estaciones Petrobras y sucursales Santander de Montevideo y que Repapel los transforme en útiles para los niños de la escuela pública. ¡Tu papel va a la escuela! Nada puede faltarte a vos. Hola, te habla Verónica Lavalle. Quiero contarte que esta es una primavera ideal para hacer cambios en el hogar. ¿Sabes por qué? Porque esta promoción de Castro es para todos los signos. Escucha. Porcelanato Portinari, 249 pesos. Piso 33 por 33. Imitación madera, 149 pesos el metro cuadrado. Anímate, cambia el piso. Castro, cuida tu signo de pesos. Pasa hoy mismo por la red de locales Castro, cerámicas y equipamientos. O llama al 511-5575. Próximamente, vos, yo y todos los uruguayos vamos a ser parte de la apertura de un gran proyecto que nos hace grandes ante los ojos del mundo. Bienvenidos a la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Carrasco. ¿Les tocaré timbre a todos juntos o de a uno? ¿Será muy tarde? ¿Qué les digo? Buenas noches, soy el nuevo vecino, ¿qué tal? Ay, como ustedes sabrán, tener una casa requiere mucho esfuerzo. Ahí va, ya lo tengo. Les digo eso. ¿Sí? ¡Tengo casa, vecina! Sabemos cuánta alegría trae una casa. Nuestro trabajo es hacerla posible. Compra de vivienda nueva. Vos ahorras una parte, el ministerio te presta la otra y te ayuda a pagar la cuota mensual. Inscripciones por el 0800-HOGAR 46427 www.bodma.gov.uy. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Nuestro lugar. ¿Cómo sería una computadora inspirada en el candombe? Thank you.

intentar levantársela. Y segundo, porque me parece un arrogante, tipo. Dice, le apuesta al loco que le vale. ¿Cuánto que entra a que sí? Claro, sos un gil. Sí. Te crees un crap, pero sos un gil. Claro, ya me calenté, además, me calenté no, con Ricardo. No, ojo, hay un error. ¿Es un error? Hay un error. A ver. Yo lo que digo, contándolo a Jorge, es una tesitura foránea, extraña, donde esa cosa de avasallante no responde a características, por ejemplo, si se quiere, más uruguayas, pero recuerdo un planteo muy similar en el inicio. Recuerdo la canción Noches, la canción Sombras en el Calabró, ¿es? No, Luces en el Calabró. Luces en el Calabró, de sí, Jaime Ross. Sí. No recuerdo, luces en los ventanales, no recuerdo exactamente el nombre de la canción, pero habla del Calabró. Y entra una chica, es una situación muy parecida, una chica muy sí, linda, entró a un bar. Era una flaca tuquera. Una tesitura totalmente diferente, ¿no? Se limita a observar, ¿no? Con respeto, claro, con atención, claro, y anotar. ¿Qué es lo que debe ser, me parece, humildemente un artista? No, ya, esa cosa entrar en apuesta. No, no, pero aparte, ya no así el artista, digo, el ser protagonista de la historia. Sí, de la historia. Sí, sí, sí. Es más, te digo, no solo él, sino su barra de amigos. Me parece una estupidez apostar para ver quién se levanta. Ah, pero ahí está el error. A ver. Porque acá está la canción de James. Muy buen tema. De la papala. Porque Ricardo, o el autor de la historia, el protagonista, dice que 100, apuesta 100, que no sabemos qué moneda es, ¿sí? Porque no hemos distinguido todavía el país, 100 a que no se la levantas. Que capaz que lo que está hablando es de la pollera. De levantarle la pollerita como un juego, no como levantarse la mina que va con el mate. Perdón, de todas maneras, en caso de que sea así, también es un irrespetuoso. Bueno, ¿qué es esto de apostar a ver si le levanta la pollera a una mujer, no, que entra con el novio o la...? Sí, también, pero me parece que es, se la levantas, se la levantas al novio. Ah, ¿no? se la jopea. Claro, sí, sí, sí. Mal, sí, me parece. Bueno, sí. Yo no sé si es porque por mi espíritu perdedor... el tema del amor y demás, que siempre me pongo en el lugar del novio de la chica, en este caso. ¿No? Pobre, loco, es una cuestión de respeto. Total. Pongámosle nombres a los protagonistas. ¿Cómo se llama el de, que está en el bar con los amigos? Elvio. Para mí es Ricardo. Sí, Elvio me gusta. No, Elvio es el fulano. Él es Ricardo. Ricardo es el de la apuesta. No Arjona, pero es Ricardo. Ricardo. Ricardo es el ¿Y la pareja? Elvio, ¿quién es? El que le dice. El que le propone la apuesta. Elvio es el comida ahí. Y la pareja, ella se llama Susana. Susana, la de la minifalda negra con escote. Y es increíblemente, ¿no?, el parecido que tiene con Susana Romero. En sus mejores épocas. Sí, me la imaginaba muy parecido. Muy parecido a Susana Romero. Minifalda, medias negras, un caballo. Caballito. Y no, no vas a poder creer lo que te digo, que le va a dar un poco de razón, si querés, a Elvio y a Ricardo. El tipo era igualito al Facha Martel. Una cosa increíble. Y se llamaba... se llamaba Juan Patricio. Juan Patricio. Por John Patrick Bartolomé. Juan Patricio. Juan Patricio. Juan Patricio con un parecido notable. Desde cierto punto de vista, ¿no? Cuando le veía la cara de frente era distinto. ¿Sabes lo que pasa? Pero de costado, muy parecido. No, porque... Perdóname. Yo... Está así. ¿No viste esos locos con mucho porte? No, grande. Pero sabes que para mí, ¿sabes qué? Perdóname, ¿sabes para mí quién se parece al Facha Martel? Ricardo, no el novio de Susana. ¿Ah, sí? Sí, porque esa es la actitud de Facha Martel, esa cosa. Qué grande el Facha. Es un gil. No, no, es un grande Facha. Esa es la cuestión con el Facha Martel. ¿Fue un gil todavía o fue un grande todavía? Fue un grande y un gil. Esa es la tensión que nos propone. Fue un grande en los 80s y un gil en los 90, porque ahí quedó. Sí, quedó un poco de modestia. Sí, no, porque fue un adelantado para su época. Era un hombre de los 90 que vivió en los 80. Facha Martel. Te quiero decir que para mí, por eso el Facha Martel es más Ricardo. Ahí, esa cosa de barra de giles, me parece. ¿No? Esa cosa, ¿cuánto que me la levanta? Esos tipos que están pendientes de cargarse una mina, levantarse la mina solamente para contarlo. Bueno, ese es su mayor placer. No es estar con la mina, sino contarlo. Pero el novio de ella, ¿cómo era? ¿Quién era? Un laburante, bancario. ¿Juan Patricio? Onda. Sí. ¿Y cómo es un bancario Buenos Aires? Buena onda. ¿Cómo es Buenos Aires? Camperita de gamuza. Tranquilo, camperita de gamuza. Camisa con cuadrados chiquitos. Para. No todos los bancarios, conozco algunos bancarios que son tremendos, ¿no? Estamos hablando de pero digo, loco que el salir a un boliche es todo un evento para el tipo. No sé si me explico lo que quiere decir. ¿Bigote usa? No, lentes. Lentes tipo cuadrado. Bien peinado. Mucho olor a perfume. Claro, mucho olor a perfume. Bien peinado. Batado. Bien afeitado. Lo que, por eso, lo con que unas canitas en la patilla. Demostrando también que para él la salida es algo realmente excepcional. Claro, claro. El tipo que vos ves y pucha, se preparó para salir. Claro, no salió de la casa con la garra cruzada. Pero no en un punto que no lo haga nunca o que lo haga dos veces por año. Pero no es una cosa de todos los fines de semana. No, ni cerca. Y lo toma como salida, un evento. La salida, es una sí. salida. O sea, es como, de tarde llamó a Susana y dijo, mirá que hoy salimos. No es que llegó a la casa, che, y si vamos a tomar algo. No, claro. Se preparó, pum, y Susana la verdad está fuertísima. Se mata cama solar. Se mata cama solar, se cuida. Porque él es bancario, pero es gerente general de un banco. ¿Pero banca privada o banca pública? Banca privada, privada. Banca privada. Sí. ¿Afiliado a Ewell? No. ¿Afiliado? No, porque está en la gerencia. No. Si no, nunca hubiera llegado, ¿no? No era afiliado. A la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Sí, y ella muy bien, muy bien. Y esto es loco, estamos hablando para mí de un bar donde para gente veterana, ¿eh? Pero mirá que él estuvo en la lista de Peñarol con Juan Corramos. Juan Corramos lo llamó para la lista. ¿Juan Patricio? Pero no agarró. No agarró, sí, porque era amigo de Juan. Era amigo de Juan Corramos. Trabajaron en el mismo banco. Pero creo que no era gremialista. Igualmente respetado. No era afiliado, pero igualmente respetado por los... Sí. Por la gente afiliada. Tipo bastante serio. Tipo bien, raro, sí, muy introvertido. Sí. Y siempre admirado y envidiado por Susana, ¿no? ¿Cómo está Susana? ¿Y Susana qué hace? Nada. Va al club. Hace mucho fitness. Estamos hablando. Sale a correr por la rama. Hoy, por ejemplo, sale a correr por la rama. Sí, seguro. Mucho calza. Ella es consciente de que está buena. Entonces medio que anda refregándolo por todo. ¿Pero viven juntos? Claro, ¿no? Son parejas. ¿Sí? Ah, sí. Concluyen. Sí. Quisieron, hace tiempo que están tratando de tener una familia, pero no han podido aún, pero... Claro. Pero sale a correr. ¿Y sabes cuándo va a salir a correr? No, ahora está haciendo correr mucho porque el 7 de noviembre se viene la 10K. Claro, y entonces, está preparando. Y ahora se está preparando porque, claro, es una pero fiesta. Pero vos sabés que Juanjo también, ¿eh? Se agarró viaje. Ah, no, Juanjo no. Juan Patricio. Profundizame, ¿cómo? ¿Dónde va a salir? No, ahora está haciendo correr más seguido porque se está preparando para la 10K. ¿De Nike? Claro, Nike. Claro, en realidad ella siempre participa y este año no sabía bien cómo hacer para... O sea, no sabía... Estaba esperando porque es una mina que realmente dice, este día no me lo puedo perder. Realmente nadie se lo puede perder porque ya es un día de fiesta para todos los uruguayos. Claro. Y más ella que corre permanentemente. Y no sabía cuándo era la fecha y entró en Google. Sí. Y puso 10K Nike y ahí le salió la dirección. Y se la cuenta la gente por saber qué es... nikecorre.com.uy. Ahí tenés todos los datos. Si vos como Susana quieren participar de esta gran fiesta. Sí, tenés camiseta amarillita, te dan un chip. Todo. Maravilla. Ya creo que hay como 10.000 anotados, está batiendo todos los récords. Sin presión. Había una historia oculta que no sabía el fulano. Y era que al supuesto novio se le caía la mano. Acerqué a la mariposa y le propuse un negocio. Pasaron 17 segundos y ya era mi socio. Le dije que al tipo de la esquina se le caía la mano. Mientras que señalaba al fulano. Está bravo, Ricardo. La noche te trae sorpresas. Como la que le ocurrió al fulano. Volté a ver hacia la barra y mi socio le rozaba la mano. Mientras que yo con el campo abierto me sentí Robert Redford. Y aquí no se termina la historia. Y aquí no se termina la historia. Y aquí no se termina la historia. ¡Yeah! Terrible. Mejores piropos con respecto a su ropa. Mientras mis ademanes de macho no pedían otra copa. Se complica con la rima, Ricardo. El mismo rollo de siempre me estoy enamorando. Vete conmigo esta noche y lo discutimos sudando. Ay, bueno, pará porque de bancario era gay al final. Cuando dice se le caía la mano, el bancario le estaba rozando la mano al socio de él. El bancario al era... apostador. A Elvio. También Elvio. Elvio imprentero. Y imprentero, viste que no le hacías con nada. Elvio trabajaba en la imprenta aquella. Tuvimos conversado que ella es el uno de los que trabajaba allá. Que sacaba factura duplicada como loco, ¿no? Sí, arrancó con el... Había un garage a media cuadra. El Mariolo, atendía. Y arrancó con él, con el Mariolo, viste. Che, pero, cosas de barrio. ¿Qué cosa le había quedado? ¿Viste? ¿Qué cosa del bancario? Pero ¿qué percepción la de la de la de Juan Patricio era? No, Juan Patricio era el bancario. Lo vio Susana, el bancario. Ricardo, la de Ricardo, que seguía se dio cuenta que el loco, más allá que estaba con una mina, sí, comía, sí, ¿no? Le gustaban los hombres, ¿no? Sí, sí. Y seguía diciendo, mirá aquel, y estuvo mal con el amigo, Pero el amigo entró también. Pero para cuando dice al principio, dice, había una historia oculta, bla, bla, bla, me le acerqué a la mariposa y le propuse un negocio. Yo en el momento, era tan bonita que era una mariposa, Susana. No, no, él, al mariposón. Ah, yo por el momento tuve la duda que se le hacía. No, el bancario, dijo. Este masca, dijo. No, lo yo vi, dijo, este saco. Me acerqué a la mariposa y le propuse un negocio. ¿Por qué no vas con aquel de la barra que también le gustan los hombres? Ese fue el negocio que le propuse. Claro, no, yo porque viste que hay sinónimos de animales para el órgano sexual femenino, por ejemplo, el conejito. Ajá. Viste, claro, que hay muchos y capaz que era la una... cachucha. Y bueno, capaz que mariposita también hay quien le dice. No, la mariposa, cuando se refiere a mariposa, está hablando de Juan Patricio. Ajá, que es binorma, se ve. Claro, claro. Hijo, me pero Juan Patricio no le pagará a Susana para hacer que está con ella. Mirá, yo te voy a decir una cosa. No. Lo que pasa es que Elvio, Elvio le resultó atractivo al otro. Al bancario. Claro, claro. Pero igual, mirá que el bancario, que es Juan Patricio. Sí. ¿Se está escuchando mal o soy yo? No, tenemos un problema acá dentro de internet. Juan Patricio le encantaba. Mirá lo que. Qué pervertido, Juan Patricio, ¿no? Detrás de ese tipo intachable, gerente. Y no está mal, digo, pero. Tipo recontra honesto, laburante. Pero a él le encantaba ver cómo poseían a su mujer. ¡Ah! Oh, ¡qué increíble! ¡Qué inmundo! Mirá, qué morbo. Sí, aparte de que le gustaba estar con hombres más. Sí, sí. Pero algo que le encantaba era ver cómo poseían a su mujer. Y por eso no. Él se sentaba en el cuarto, contrataba al stripper. Y veía cómo poseían a su mujer. Era algo que le encantaba. Y Susana no, también le gustaba, ¿no? Que la poseyeran. Sí. Entonces, ese, negocio para todos. Sí. Para todos. Y siempre llevaba la merca, que no la tomaba él. No tomaba mucho, tomaba. Más para convidar. ¿No? Más para convidar, para generar el ambiente. Claro, exactamente. Pero para cuando le dice, mientras que yo con el campo abierto me sentí Robert Redford, vieron que sobre Robert Redford, un hombre cemental, digno, hijo de Kirk Douglas, no, hijo de Kirk Douglas es Michael Douglas. Sí, Michael. Pero Robert Redford tenía fama de mandanguero, ¿no? ¿O no? No recuerdo ahora alguna película. Pero probablemente sí, ya que estamos. Es Hollywood, si no pero se Hollywood. Sí, sí, sí, tomaba seguro. Si no te... sí. Tomaba mucho tiempo y después jugó. Roberto, el del Ford Rojo, ¿verdad? Bueno, pará, entonces está. Situación: bar. En la parte de la barra, un bar vacío, un bar caro, de copas, prolijo, sí, sí. Gente de traje. Poca gente, ¿no? Poca gente de traje, sí, bien vestido. Sí. El que está atrás de la barra, vestido de monita, la vieja usanza, ¿no? La cosa media para cuarentones, solterones. ¿Viste los barros? Sí, esos bares donde a veces hay espectáculos, que va a tocar un pianista, hacen algo de moda. Pero todo a medio nivel, en nivel. Café, concert, pero todo apagado. Silloncitos, ¿no? Todo medio oscuro, así, pero en la barra, el esposo, Juan Patricio y Elvio. Ya toqueteándose, sí. Fregándose, sí. A punto de concretar. Y en uno de los silloncitos contra un rincón, Susana y Ricardo. Claro. Me dijo, te estás equivocando, no ando en busca de macho. A mí me gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres. La noche te trae sorpresas. Te sientes dueño del mundo y te dejan con cara de asustado. Mientras mi socio perseguía por el bar al fulano. Y aquí no se termina la historia. Y aquí no se termina la historia. Aquí no se termina la historia. ¡Ea! ¿Qué tema le Susana? ¿Qué mujer promiscua? Te voy a hacer una ¿Le gustaban cosa? Las mujeres? Me encanta Susana, me gustó Susana, ¿eh? Sí, impresionante. Pero capaz que era binorma también, ¿eh? Sí, le gustaban. Los dos eran binorma, ¿eh, Ricardo? Sí. Las mujeres y los hombres, claro, sí. ¿Ustedes, perdón, ustedes están escuchando mal también? Sí. Ah, está, porque sí, me parece. Sí. Él era binorma y ella también. También. Y era una cosa muy promiscua. Él, por eso te decía, a él le gustaba ver cómo la penetraban, sí, cómo la poseían a ella. Sí, sí, sí. Y también le gustaba ver cómo... Y se armaban una fiesta ahí. Swinger también. Claro. Una cosa muy, pero muy liberal. Muy lindo, ¿no? Todo muy lindo. Sí, ¿no? Muy lindo, muy buena gente, muy linda gente. Dar unos test preciosos, ¿no? Muy concurridos. Sí, sí. Pero siempre en la salida, ¿no? Nunca con... Los compañeros de la oficina. No, porque se podría todo. Estaban, integraban un círculo que era de gente como ellos también. Exactamente. ¿No? Exactamente. Que se, donde, andaban en la vuelta donde se manejaban los mismos códigos que manejaban ellos. ¿No? Exactamente. Bueno, y sigue. Y esto no termina acá. No termina ahí, pues pasó otra cosa en el bar. Ella ligó a una vecina y mi socio se fue con un mesero. Yo me tomé otro tequila y el. Qué bravo que está Arjona, ¿eh? Bueno, sí. Las cosas que le pasan son tremendas, ¿eh? Está bravo. Sí, Susana se fue con la vecina y el socio de... El amigo, el mío se fue con un mesero. No. No, el Juan Patricio. Juan Patricio se fue con uno de los mozos. Y Elvio quedó con él. Y Elvio quedó ahí en la vuelta. Y él pidió otra tequila. Y debe haber terminado cruzando espadas, me parece. Sí. Toqueteándose entre ellos, ¿no? Los dos cracks. Mano cambiada. La clásica mano cambiada, claro. Los dos cracks que arrancaron. No son maricones, no. Que arrancaron la historia. Hablando de que nos vamos a levantar a que sangre, terminaron siendo los grandes perdedores, ¿no? Los tipos que quedaron solos, fumando, haciéndose daño al organismo, tomando y creyendo que tomando son vivos. Y no por los que toman no son vivos. Qué triste final. Además llevaban el cenicero y todo. Sí, en el cenicero la imagen media patética, ¿no? Toda la noche dándole eso, en fin. Mientras que el hombre se fue con un flaco, la mía, seguramente terminaron todos contra todos en el apartamento. Sí, apartamento acá frente al golf, precioso. Preparado para esta situación, con barrita, con trago. Y tomando arriba la barra. ¿Qué me contaste? Ah, ¿de carne decís? No. Todo. Le ponían, armaban la línea arriba de él. Y los dos crack que se creían crack. ¿Se da cuenta? Ahí eran, como decimos, dijimos al principio, eran unos vejigas. Exactamente. Unos vejigas que se creían crack. Bueno, eso siempre pasa, ¿eh? Sí, que se cree crack siempre. Se da esa, ¿eh? Y el loco ya empezó a la. Te apuesto a que me la levanto. ¿Qué vas a levantar, Gile Goma? Escucha. Y los otros dos, el bancario y la mujer, terminaron fiestándose todos contra todo un apartamento frente al... Qué lindo, sigue bueno. Sí. Si lo ven, qué mujer Susana, ¿eh? Qué mujer. Qué linda historia. Y como, qué linda va a ser la historia de Tierra Adentro en instantes, ¿no? Se viene. Exactamente. Ahora su empresa puede contar con el respaldo, seguridad y servicio de cuatro grandes marcas. AT&G Informática, IBM, Banco República y Antel Data presentan un pack único. Toda la potencia de un equipamiento informático IBM, la rapidez y estabilidad del sistema de gestión PSIG-SBS de AT&G Informática, el financiamiento del Banco República y acceder a Internet ADSL sin costo de conexión con 50% de descuento durante los primeros 6 meses. Consulte en ibmdirecto@uy.ibm.com o al 96160 de AT&G Informática. Bueno, chicas, vamos a brindar por nuestra creación. Ay, sí, al fin terminamos. ¿Y estas copas nuevas? No son nuevas. Les puse el abrillantador de Prix. ¡Ay, el abrillantador para lavavajillas! Hay que impulsar esa venta. Lo pusimos en la promo, ¿no? Por supuesto. Ganás o ganás con Prix. Una promoción que hicimos entre todas para que ganemos todas.

A un estado emocional seguro. El amor a nuestros amigos. ¡Qué grande! ¡Ah, qué así lo quiero por fin! Vos. Ya empezó a chorretear grasas, este gordo. ¿Y si nos damos un abrazo? ¡Sí! ¿Y si nos damos un abrazo de oso, ¿Y si nos damos un abrazo de oso y hacemos una ronda también? ¿Y si nos damos un abrazo de oso, hacemos una ronda e inventamos una canción de amistad? Y si nos damos un abrazo de oso, hacemos una ronda, hacemos una canción de la amistad, nos fumamos un porro y nos toqueteamos desnudos, ¿no? Está, van yo de nuevo, me meto una vez. Tierra adentro, solo la realidad es tan parecida a tierra adentro. Bueno, ¿vamos arrancando? Yo traje unos sanguchitos. Yo traje yogur. Yo cereales. Yo por suerte traje plata, yo traje la guitarra, muchachos. ¡Bien! No, veníamos bien hasta ahora. Piñe, ¿vos sabés tocar la guitarra? No. ¿Y entonces? Bueno, ¿vos sabés conducir un noticiero? No. ¿Y entonces? Pablo, ¿vos sabés que yo te quiero? ¿Y ahora? Decidí devolver cada agresión resuelta en este grupo con una caricia. Una agresión, como un programa de Naciones Unidas. Yo los quiero. Sé que ustedes me quieren y todos queremos a este grupo humano. ¿Sabes? ¡Qué lindo, vamos! ¿Qué le pasa al gordo? Lo que pasa es que está contento, Pablo. Pensá como él, vos. Este es un grupo humano divino. Tenemos la posibilidad de trabajar lo que nos gusta. Nos llevamos de película y encima de todo nos pagan ahora para que viajemos juntos y recorrer y conocer nuestro bendito país. ¿Cómo que le pasa? ¡Qué suerte tenemos, eh! ¡Qué alegría estar vivo! Y qué felicidad, muchachos, estar juntos. Eso es lo más importante. ¿A dónde vamos a ir, amiguis? Si me permiten, queridísimos, me he tomado el atrevimiento de elegir el destino del día de hoy. Perdón, estoy emocionado. ¿Sabes cómo estoy? Estoy como Lula con las Olimpíadas. Mirá esta lágrima. No puedo más. ¿Y a dónde vamos, che? Vamos a realizar un avistamiento de ballenas. ¿Eh? ¿Eh? Sí, así como lo oyes. Soy un oceanógrafo autodidacta, humildemente, y estamos justamente en este periodo de apareamiento de la Eubalaena australis, o ballena franca austral, y por eso es muy fácil avistarla desde cualquier parte de nuestra costa. ¿En serio? Pero es una maravilla. ¿Viste, Pablito? La verdad es que el gordo la metió ahí. ¡Vamos a ver ballena! ¡Vamos! Tierra adentro. Una camioneta, un chofer, 5 pasajeros. Problemas sobran. Hubo un tiempo que fuimos en un bar por bulevar. Servía todos los sándwiches en bandeja de cristal. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Lo bueno es que no mete una nota, pero la letra es tal cual, ¿eh? Sabe todita, ¿no? Qué lindo estamos pasando. Cantate otra, Pini. Bueno, esta una que se vamos todos. Miren al payaso que canta. Una menos autorreferencial, más para todos. Así. Bueno, pará, ahí va. Borracho, pero con flores vengo. Está bueno lo de traer la guitarra porque al Piñe le permite cantar una cosa y al Picero tocar otra. Seguro. No conozco los temas. Está muy metido en su banda, ¿sabía? ¿No? Nueva sangre se llama. Che, Picero, y ya que es nueva la sangre, ¿por qué no pedís que te donen un poquito? Porque estás hecho un faquín, botija, mira, estás violeta. No lo jodan, pobre. ¿A mí qué tiene el bicho? No. Sí, claro, el Picero está enganchado. Por eso le puso nueva sangre. Porque dice que no escucha, está fuerte cantando, ¿no? Nada, Fede, estamos hablando de tu HIV. ¿Qué? BTV, qué canal, ¿eh? Sí, yo lo miro pero en carnaval para ver algún conjunto que me gusta, ¿viste? Yo otra gente, ¿no? ¿Sos hincha de alguno en especial, Picero? Sí. ¿De cuál? De los Chovis. Date la mano. Tierra adentro. El destino está marcado. Lo que no está marcado es el recorrido. Ni en el mapa. Peñe, cantate una de Abriem, ¿eh? Digo, para estar a tono con el Picero. Picero, ¿cuándo lo contrajiste? ¿No qué? El bicho. ¿Qué bicho? Nada, Picero, no hagas caso. Un bicho que se puso acá en la ruta. Déjenlo tranquilo. Aparte, estamos hablando, especulando sin saber. Por favor, ya te lo dan por hecho. Bueno, ya estamos llegando, ¿eh? ¿Cómo ya estamos llegando si recién salimos? Sí, pero ya estamos llegando. Por acá, maestro, por acá. Ese es la playa Ramírez. Exacto. Es el lugar indicado para el avistamiento de ballenas, mirá. Bueno, se le escapó el último tornillito, de gordo. Pará, si vos querés decir que acá en la playa Ramírez vamos a ver ballenas apareándose. Exacto, como les dije, soy un oceanógrafo autodidacta y conozco, pero al dedillo, los comportamientos de estos reptiles. ¿Qué reptiles? Las ballenas. Ah, bueno. Tierra Adentro. Un reality show con 5 amigos. Lo importante es el grupo. Vos, igual, está, más allá de que se acerca, a mí me encanta. Miremos el lado positivo. Estamos todos juntos, el día es precioso, trajimos la guitarra, ¿eh? Vamos arriba, vamos, no se me queden. Bueno, ideal para el avistamiento. Un día espectacular, miren lo que es esto, brilla el sol. Bien, bien. ¿Por qué no vamos armando el campamento ya? ¿Nos pensamos quedar mucho tiempo acá en la playa Ramírez? Según lo que pude hablar con ellas, antes del atardecer estaría pasando un importante cardumen. Yo no entiendo nada, no quiero discutir a Leche, que es un bocho, ¿no? Pero, ¿puede ser que dijo como que él hablaba con las ballenas? Ah, no, pero capaz que conviene sacrificarlo a este gordo de mierda con un tiro en la nuca. No me pisen cuando estoy hablando, que no entiendes nada. Cállate vos, Pablo, cállate un poquito, el hombre sabe lo que hace. Oye, ¿estás hablando con las ballenas? Esperá, que no hay buena señal, esperá. Ah, pegó la oreja en el piso, debe estar esperando que le responda, vos. Yo nunca vi algo igual. Está buenísimo esto, vos. ¿De dónde lo habrá aprendido? No se escucha nada, ¿eh? Se ve que están durmiendo. Ah, la ballena es muy siestera, ¿no? Sí, es siestera. Sí, sí. Vamos armando la carpa y en un rato, bueno, me intento comunicar de nuevo, ¿les parece? Sí, ni te quemes. Si no, dejarles un mensaje en la contestadora, ¿no? ¿Sabés que me parece que no te lo estás tomando en serio, Pablo, no? Tierra Adentro. Una camioneta, un chofer, 5 pasajeros. Problemas sobran. Picero, ¿te animás a armar la carpa ahí? Picero, ¿vos viste Filadelfia? No, ¿por? Por nada. ¿Y conocés a Magic Johnson? No, ¿por? Por nada. ¿Y te gustó el grupo Virus, Picero? Más o menos, ¿por? No, por nada. ¿Y qué opinás de Freddie Mercury? Un grande, que tuvo un triste final, lamentablemente. A ver cómo te quedarían los bigotitos a vos, Picero. No entiendo, Rafa, ¿por qué me preguntas todo eso? No, por nada. Es que te queríamos tanto. Sí, no, por el tema de la música, que a él le gusta siempre, ¿no? Estar con el tema de la música. Yo también los quiero, muchachos, pero no entiendo. Sí, pero nosotros no estamos aún para salir. ¿Cómo? Perdón, no entendí, Pablito. Nada, Fe, que un día vamos a salir todos juntos, así, a pasear todos juntos. Dale, buenísimo, yo consigo frío en Ibiza, ¿eh? No. Parece que comen, dicen. Tierra Adentro. El destino está marcado. Lo que no está marcado es el recorrido. Ni en el mapa. ¿Y ese? Ya está todo, ¿eh? Acá están los largavistas, traje uno para cada uno. Igual no creo que sea necesario porque se viene hasta acá al ladito y la ballena es un animal conocido, pues bastante grandote y más o menos a esta distancia lo vamos a ver bien, ¿eh? Teniendo en cuenta las profundidades de la playa Ramírez, una ballena donde se arrime a menos de 10 kilómetros, encalla. Ah, mirá si va a venir una ballena. Que viven en el agua, en kayak hasta la zona de la playa. Sí, muy bueno ese piña. ¿Cómo se nota que Pablito no sabe nada de ballenas, eh? Hay que ver lo positivo, muchacho. El HIV del Picero. Hasta ahora lo único positivo es eso, a no ser que alguno se lo haya cepillado ya. ¡Ay, la puta madre! ¿Qué pasó? ¡Ay! No. ¡Ah, no me acuerdo! ¡Rafa! ¡Ah, no, estaba borracho! ¡Pa! ¡Picero! ¿Qué, Rafa? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo lindo? Qué fea que está. Tierra Adentro. Un reality show con 5 amigos. Lo importante es el grupo. Ya hace 6 horas que estamos acampando en la playa Ramírez. El subnormal del Peña ya cantó la discografía entera de Sui Generis. Tengo frío, tengo hambre. Y como era de probar para colmo, me apareció una puta ballena. Epa, para la boquita, ¿eh? Ahí oigo algo, ¿eh? Oye algo. Son ballenas, ¿eh? Son 3, 4 ballenas. A ver, ahí vienen las ballenas, ¿eh? ¿Seguro, ese? A ver. Sí. Sí, confirmado. Escucho pasos. Estos son pasos de ballena. Sí, vienen las ballenas. ¡Se vienen las ballenas! ¡Confirmado! ¡Foto! We are the ballenas. We are the ballenas. ¡Qué bueno! Oh, ¡qué alegría! ¡Qué ansiedad! Ya deben estar por llegar. Una vez más, mis conocimientos oceanográficos quedan demostrados. ¡Qué grande, Leyo! Ya deben estar por venir. Es cuestión de segundos. ¿Cámaras prontas? Sí, yo recién le cambié el rollo y puse uno de 12 nuevitos. ¡Bien! ¡Qué bizarro esto! Sacar el flash para que no se encandilen, ¿eh? Sí, igual no ande flash. Siéntense, no se amontonen porque se van a impresionar, ¿no? ¡Qué bueno esto! No puedo creer lo que bien que estamos pasando, ¿no? ¡Ahí deben venir! Ya se las puedo leer, ¿eh? Debe ser eso, ¿no? Creo que las veo, ¿eh? Ah, no, era una bolsa. Paciencia. Aguante un poquito más. Haga ruido. Ahí está, ven. Ahí, mira esa. ¿Ah? ¿El puntito ese? No. ¿No? Haga ruido, que se espanta. Perdón. ¿Qué es eso? Aguanta, así. Se ve que se tretuquieron allá en lo hondo, ¿no? Sí, viste cómo son. ¿No? No, no vi. Vine a verla, pero hasta ahora nada. Tranquilo, están a caer, están a caer. ¿Cómo van a caer si no vuelan, boludo? Bueno, es un bicho. ¿Un bicho? Sí, como el del pisero. ¿Qué pasa conmigo? Nada, pisero, mientras no sangre no pasa nada. Nada, ¿eh? Pero deben estar ahí nomás. Pero no se ven. Capaz que justo adelante mandaron las que son más chicas, ¿me entendés? Pero ni una letra, ni un chorro de agua, nada. Yo me estoy embolando. Esperen, esperen, le voy a pedir que se arrime. Uy, otra vez le va a hablar. ¿Qué dice? ¿Dice algo? ¿Contestaron? No responden, no responden. No, no, ya estoy empezando a creer que están de viva. ¿Cómo que están de viva? Sí, sí, se hacen las claras, no responden. Me parece que es algo personal, ¿eh? Es conmigo la cosa. Ah, bueno, pero este muchacho está peor de lo que yo pensaba. ¿Quieren poner en tela de juicio mi prestigio oceanógrafo? ¿Qué les decís? Les estoy mandando a la próxima madre que la recontra mil parió. Pará, ella, pará. ¡Te tengo que pasar todo otra vez! ¡Otra vez no! Pará, ella, pará, no le tires piedra vos. ¡Hacé la mierda! ¿Quién carajo se cree? ¡Me dejan pegado acá con los amigos! ¡Tomá! Pará, ella, ya fue, dejala tranquila, que haga la de ella. ¡No, no! ¡Ninguna tranquila! ¡Yo le voy a dar, bichos de mierda! No, no, no te metas al agua, ella, no te metas al agua, boludo. Ah, no puedo creer lo que estás haciendo. Que me corté una mano con las piedras, mirá esto, qué rabia. Para que voy nadando hasta el perito moreno igual, la voy a agarrar, ¿eh? O alguien que lo vaya a buscar, está como loco, se mete al agua con la mano cortada. Yo no sé nadar. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Dale, pisero. Bueno, voy, voy, me saco la remera, voy a ir un pique. Igualito a Pamela Anderson, míralo por ahí. Pesa más cada una de las tetas que el pisero todos juntos. ¿Y qué querés si tiene la lombriz? ¡Meter el pisero! ¡Me está enseñando! ¡No se vení! ¡Cómo se las ¡Eso, pisero, eso! ¡Déjame, fe! ¡Que las cago a piñazo! ¡Me estoy acalambrando! ¡Ay! ¡Ay, la puta! ¡Me corté con una roca! ¿Qué pasó? ¡Me calambré! ¡No me puedo mover! ¡Eso me cortó una mano! ¡Estoy sangrando! ¡Agarrate de mí, pisero! ¡Vení! ¡Cómo me ese! ¡Vení! ¡Prise! ¡Estamos sangrando! ¡No podemos seguir nadando! ¡No sé cuánto más vamos a aguantar! ¡A la mierda! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Estamos sangrando! ¡Niña, contestale vos! ¡Yo! ¿Y yo por qué? ¡Soy sus amigos! ¡Yo solamente trabajo con ellos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hay mucha sangre! ¿Pero qué? ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Muy buena esa, Jorge! ¡Muy lúcido! ¡No se oye nada! ¡No se oye nada! ¡Porro! Debe ser el ruido de la ballena. ¡Porro! ¡Porro! ¡Sí, yo tengo! ¡Vení! ¡Dejarme y darme lo que quiera! ¡Venga! ¡Encendedor! ¡Ay, sí, encendedor, sí! Che, muchachos, si vamos, vamos como bobeando y nos vamos zafando acá a la playa, ya que medio tarde. No, y yo digo, ¿no? Voy. Qué cagado estos muchachos, eran buena gente. Yo me digo mal porque la verdad que nos cagaron la tarde. Cierto. Al final siempre sale algo mal, ¿eh? Tierra adentro. El destino está marcado. Lo que no está marcado es el recorrido. Ni en el mapa. Pásame 28.000. Pa, nos fuimos del todo, ¿eh? ¿Estamos al aire? ¿Sí? Pasan 28 minutos de las 5 de la tarde. Perdón si están escuchando con alguna dificultad en sus respectivos Walkman, en sus radios, en sus MP3. Tenemos algún pequeño problema que ya estamos tratando de resolverlo. Les mando un abrazo grande a todos. Nos encontramos mañana a partir de las 3 de la tarde para seguir haciendo esto que se llama Segunda Pelota. Tema de esa cosa creativa, multiloca, a veces no está cumpliendo realmente el rol que busca la marca, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, que sí. Es decir, vos, escuchame, yo vendo leche. Si vos querés hacer una película, hacela, pero no me hagas la película con la leche, ¿no? No soy bueno para pegar. El Dios Momo. ¿Pero qué no puedo creer? ¿No te crees que el Dios Momo tiene tiempo para atenderte no a vos? No puedo creer en él. Que te va a atender a vos, pero escuchame Momo. Una cosa. Joder. No logro creer en el Dios cristiano, el Dios católico, que tiene una empresa de marketing gigantesca como la Iglesia Católica y seria. ¿Y crees que crean en el Dios Momo? Fue la mejor patada que di. No pude esperar la señal. teatro, no me interesa, ese es el problema. No narices todo, oye. ¿Qué me importa del vinculado a que está Dios Momo? Dios Momo, Dios Momo, listo. ¿Te das cuenta que no está vinculado a Dionisio, me dice Dios Momo? ¿Pero a qué le importa si está vinculado a Dios Momo? Si es africano, es de raíces. No te importa. No me interesa. No me interesa si que canta la despedida. ¿Cómo lo vas a vivir con esa falta de compromiso? Es de la mitología griega, Y que venga Romulo. Excelente. Soy bueno para pegar. Le trajo media docena de empanadas a Tabaré Cardoso. Sí. Y comió tres. Y las otras tres, las que sobraron, las mitades que dejó Tabaré. Le dije, está, Jorge, te la puedes llevar para tu casa si querés. Sí, re buena onda. Y ahí fue buena onda, porque claro, luego me dice, vos, si querés llevarla para tu casa, lo que sobró, llevar. Tres medias empanadas, Jorge. Pero tres medias empanadas que comió Tabaré, el director del equipo, de mi equipo. Vemos a nuestra ex y está infartante. La pregunta es, ¿por qué no estaba así cuando estaba conmigo? Sí, es brava esa, ¿no? Es brava. Entre otras cosas, queda claro que uno no le hacía bien a esa muchacha. Pero la verdad, la gente cuando se pone en pareja se deja estar. Claro, está cual. Tener la seguridad de cosas. Claro. Es como saber que no te, es como entrar a un empleo público. Sí, bueno, te chanchaste. No pude esperar la señal, en la segunda pelota te di. Pero Robert Redford tenía fama de mandanguero, ¿no? ¿O no? No recuerdo ahora alguna película. Pero probablemente sí, ya que sabemos. Es Hollywood, si no se pasa. ¿Es Hollywood? Sí, tomaba seguro. Si no, tomó mucho tiempo después jugó. En la segunda pelota te di. En la segunda pelota te di. Y él pidió otra tequila. Sí. Y debe haber terminado cruzando espadas, me parece. Sí. Toqueteándose entre ellos, ¿no?